Buenas, buenas, gente, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a Sprocho News Podcast en tantas cosas. En esta ocasión, el capítulo número 341. Me estoy atragantando con una tostada que acabo de comer. Porque me levanté tarde y acá estamos. Mi nombre es Nicolás Díaz Palermo y estoy como siempre con el señor Maximiliano Carrión. ¿Cómo estás, Maxi? De vacaciones, así que oficialmente nada me afecta. Tengo una defensa absoluta contra cualquier cosa que me tiren, excepto balas y cuchillos. Pero está después bien. Contra el resto soy totalmente impervious to damage, como se diría. Está muy bien. Y otro tipo de ordinance, supongo que también puede. Sí, bueno, explosiones, destruir. Radiación, etcétera. Es como una larga lista, pero bueno. Está bien. Qué bien. ¿Cuánto tiempo te tenés? 3 semanas. O sea, hasta abril bien. No vuelvo al laburo. Ah, tranca el chavo. Bueno, listo. Piola. Vamos a los pies. Yo por mi parte estoy re fiaca porque me quedé hasta muy tarde leyendo Gun. el más manga de Alita. Como Alita, sí. Sí. Que ayer me compré los tomos 2, 3 y 4. Tenía el 1 y no lo había leído. Y fue como, voy a comprarme más porque me voy a leer uno y me voy a quedar manija. Y justo termina un arco. O sea, el segundo arco termina justo en el 4. Puta madre, yo me compré los primeros 3, boludo. Tenía que salir corriendo a comprarme el 4 porque cuando ponga a leer. No sé si termina, pero por lo menos como que cierra una parte de ese arco que no me dejó manija. Pero igual es como que el otro de estos días voy y me compro el resto y ya fue. Digo, sí, son 9 en total y es como bueno romper el chanchito y leer. Pero me estoy comprando más historietas últimamente y mangas y cosas. Me pedí algunos más de Book Depository que veré cuando me llegan y cositas lindas. Aguante leer y dibujitos y eso. Pero bueno, no importa, la cuestión es que me acosté 4:30 y me levanté más tarde de la hora a la que solemos grabar últimamente. Así que acá estamos. Atorándonos tostadas, que todavía me queda una. Bien, gracias a la gente que nos ha comentado, como Gastón Berzaga, que no solo nos comentó, sino que también nos habló aparte en el chat de Facebook y nos pasó un link que tenemos guardado por un artículo para discutir en el futuro. A Jorge Peiret, también conocido como Hardcore2K, Matías C. Falseta, que es un nuevo oyente, y Fede Gartenbank, entre otros. Gracias a todos ellos por comentar, compartir y likear, etc. Maxi, vos tenés un comentario acá de Gastón también. Sí, Gastón Berzaga nos dejó un comentario que dice: los Pokémon aparecen solo en la hierba alta o si no en cualquier parte de una cueva o el agua cuando haces surf. Andar en cuevas o el agua podría ser molesto, ya que no había forma de esquivar como si se puede hacer en la hierba, que hay rutas, aparentemente, que cruzan por los campos de hierba. Además, no estoy seguro, pero tengo la sensación de que el ratio de encuentros aumenta mientras más huís, alta patada en las bolas. O sea, cuanto más intentas evadir encuentros, es peor y tenés como más chances de encontrar bichos. Y después dice, en relación a la frase de Maxi, quizá Pokémon no es para mí, solo voy a decir que hay Pokémon para todo el mundo. Y después agrega una postdata y dice, siempre pensé que Pokémon es un buen juego para iniciarse en el mundo de los RPG japoneses o por turnos. Y de paso pregunto, ¿cuáles creen que serían buenos RPGs introductorios? Una buena conversación para tener, nomás quería aclarar, sí, me había olvidado de las cuevas y el agua. Y creo que a lo que se refiere de cuando vas escapando, es que me parece que es como que en el random del random encounter, en el seed del random, básicamente tiene en cuenta el tiempo desde el último encuentro y eso significa que cuando estás aprovechando y esquivando todo lo que puedes, en el momento en el que pisaste el pasto es como y es como, claro. Bueno, ok, gracias. Pero nada. Bien, es una buena pregunta y queríamos por lo menos un ratito discutir sobre eso, así que hagamos lunch. Sí, personalmente creo que juegos como buen estilo introductorio para JRPGs, me parece que el Chrono Trigger es un buen lugar inicial. El problema es que después todo lo demás es peor o menos bueno. Sí, igualmente creo que también va más que nada por un tema de mecánicas. Es un juego que es simple a la hora de proveer los sistemas. Y como charlábamos justamente la semana pasada, es un juego que introduce rápido las mecánicas. Entonces te permite experimentar casi al instante en que vos arrancás el juego con todas las mecánicas disponibles. Entonces de esa forma es como que sí quizá por ahí se siente un poco abrumador al principio, porque como que te introduce todo muy rápido, pero al ser pocas y ser relativamente simples y directas a la hora de actuar sobre esas mecánicas, no me parece que te sobrepase demasiado, digamos, el juego. Entonces me parece que es un buen lugar por ahí para arrancar. Sí, la realidad es que el Chrono Trigger, en mi opinión, sigue siendo como el mejor JRPG que jugué. Probablemente cualquier otro ejemplo que demos también va a estar entre los mejores, así que es un tema, ¿no? De que en general los JRPGs por ahí no es que tengan malas introducciones, sino que los que tienen las mejores son los mejores y después tu estándar por ahí está muy alto. Pero el Chrono Trigger, más allá de que te introduce todo muy rápido, no sé qué tan abrumador puede ser, porque la verdad es que son iteraciones muy chiquitas, ¿no? Es como, bueno, ahora te agrego esta boludez, ahora te agrego esta, ahora te agrego esta. El total es como que en poco tiempo viste un montón de cosas, pero las viste una a la vez. Y desde la pelea con Gato, el robot del principio, hasta, no sé, la primera vez que tiras una magia, o el concepto de abrir el portal y viajar, y toda la bola, es como que se va adaptando muy bien a la narrativa y no hay ningún random encounter en ese momento. Por ahí hay una emboscada en un momento, sobre todo si te vas y te vas del camino y te vas al bosque y eso, vas a ser emboscado en algunos lugares por algún monstruo, pero el juego ya te va a haber introducido las mecánicas en teoría para poder sobrevivir a eso. Así que eso me parece bastante zarpado. Estoy de acuerdo con lo de los Pokémon. No jugué todos, pero los que jugué son buenas introducciones. El tema es que quizás es algo de que yo los jugué antes de reconocer bien los géneros de los juegos, pero en mi mente y en la de varios es como que los Pokémon son una cosa aparte, entre comillas, porque controlás indirecta, o sea, tenés como estos avatares, ¿no? Que son los Pokémon que no son tu personaje, sino que son como summons, digamos, y jugás con ellos. Y tenés una cantidad gigante de ellos. Entonces también puede ser abrumador hasta cierto punto. Pero bueno, el loop del juego te los va presentando también de poquito. Sí, yo diría por ahí que como regla general, aunque si bien por ahí en lo que es mi historial de RPG jugados, tengo un punto bastante flaco en lo que son RPGs pre-32 bits, o sea, lo que sería Super Nintendo, sí. Genesis, etc. Entonces, por ahí no puedo hablar demasiado sobre esa parte en particular, pero me da la impresión de que muchos de esos juegos pueden funcionar como buenas introducciones justamente por el tema de... Son más simples. Necesariamente ser más simples justamente por temas de tamaño, de longitud y demás. Entonces, me da la impresión de que por ahí esos juegos pueden ayudarte a ver diferentes estilos de cómo se fueron encarando las distintas ramas de los RPGs y de los JRPGs en particular, que después se fueron por ahí mergeando o algunas fueron directamente desapareciendo en pos de ir migrando hacia otro tipo de formato que hoy en día por ahí está más establecido, nombrando tres o cuatro de los grandes nombres de los JRPGs modernos: Dragon Quest, Final Fantasy, Tales y alguno más, que por ahí está un par de escalones más abajo. Pero por ahí que Xenoblade, por decir algo. Sí, hoy. Ponele los Xeno en general, sí. Porque digamos que los Xeno siempre fueron como la estirpe, digamos, de todos los juegos que fueron producidos por Takahashi. Pero sí, en líneas generales creo que por ahí Chrono Trigger, bueno, yo no juego ningún Pokémon, así que no tengo idea cómo... Sí, de nuevo, lo de los Pokémon me parece que es un poco muy distinto a los demás. O sea, sí, por ahí te sirve como introducción al género, estoy de acuerdo, pero no significa que agarras otro y lo vas a entender con todo lo que implica eso, ¿me entendés? Porque, claro. ¿Te acordás cuando vos empezaste los JRPGs, que está grabado en algún podcast, que estaba jugando uno de los primeros, y le dije, ¿y ya encontraste el barco y ya tenés la nave voladora y ya te enfrentaste con... Claro. Y era como todos los tropes que tenías todos, digamos. Y eso viene de casi todos los juegos, que todos tienen un análogo a esas cosas porque sí, no sé si el primer Dragon Quest lo estableció cuando, entre comillas, marcó el género, pero viene desde esa época. Sí debería decir que sí son de jugar en celular. Hay muchos Dragon Quest y Final Fantasy sí. disponibles ahí. Y tengo entendido que los Dragon Quest que hay son buenos ports. Los Final Fantasy más o menos. Pero nada, sí voy a decir que el Dragon Quest 11, mientras que, por ejemplo, Marce Rosa nos dijo que es el mejor y que nos cagamos la vida por jugar ese primero, pero el Dragon Quest 11 es un juego muy accesible y te también. Presenta las cosas de a poco. Sí. Y es un juego moderno que tiene sensibilidades de otra época, digamos, y es como que juega con todas estas cosas de la simplicidad en el gameplay, pero le da vueltas de tuercas a la narrativa. Lindas, en mi opinión, agarrando estereotipos y dándole vueltitas acá y allá para mantenerlo interesante. Y si, sobre todo, si nunca jugaste un RPG, es como que esos estereotipos mismos también te van a parecer novedosos, así que eso va a estar bueno como sí. experiencia, me parece. Además, sobre todo el hecho de que está dividido, a grandes rasgos está dividido en tres grandes actos el juego, y cada uno de esos actos son progresivamente más complejos. No solo desde el punto de vista de la narrativa, sino también desde el punto de vista del gameplay. Porque durante la primera parte del juego, que son unas 20, 30 horas, es como que vos estás aclimatándote a todo lo que te presentan, que tiene dentro de todo una buena inducción a la hora de mostrarte los sistemas y todo eso. A partir de lo que es la segunda parte del juego, que sería lo que es el acto 2, vamos a decirle. Sí, ahí lo que es estoy cuando yo, que ahora hablaremos. Sí, ahí es donde el juego te plantea, ok, bueno, con todo lo que aprendiste en las primeras 20 horas, ahora lo vas a poner a prueba. Y es como todos los enemigos crecen en cuanto a nivel de reto, vas a tener que manejarte mejor con el tema de la parte y demás. Entonces, sí. Es como que utiliza muy bien el hecho de, bueno, ok, te presentamos la lección al principio y ahora es como que, entre comillas, te tomamos el examen. Y después, en la parte 3, es como, bueno, bienvenido a Dragon Quest, esto es el Dragon Quest realmente, enjoy. O morí. Sí iba a decir que no porque piense que sea malo, porque dicen que es muy bueno, pero no recomendaría el Bravely Default, por ejemplo, que es un juego moderno que tiene estas cosas de hacer alusión a los viejos, porque me parece que tomó algunas decisiones en pos de justamente aludir a los juegos viejos que no son necesariamente para jugadores nuevos. Son como, hay un slider de qué tanto querés enfrentarte con bichos, ponele, ¿no? Claro. Y si vos estás empezando a jugar y te rompen las bolas los random encounters y lo apagás, por ahí llegás a un momento en la historia en la que vas a tener que grindear un montón porque no te enfrentaste a suficientes claro. bichos. Y eso quizás es algo para alguien que sabe más, tipo, cómo manejar el nivel de su personaje una vez que ya entró en el ritmo del juego. Tal cual. Que me parece una mecánica copada y una buena forma de experimentarlo, ¿no? Pero hoy es como que la siguiente iteración de eso es lo que está haciendo Dragon Quest, lo que hacen varios RPGs que probablemente se lo pueden atribuir a los MMOs, que es ver el bicho en el mundo, que los bichos respawnen cada tanto y que tengan como un área de agro, ¿no? De cuánto te siguen. Y que cuando vos tenés cierto nivel ya se empiezan a escapar de vos directamente. Y es como claro. que se balancea solo, así no tenés que grindear al pedo. O sea, si querés matar el bicho podés ir y pelearle. Pero si estás caminando, solo te atacan los que te van a servir para subir de nivel, digamos. Entonces, inclusive el Dragon Quest, no estoy seguro que esté tuneado de esa forma. Pero me suena a que un par de veces que estuve un poco abajo de nivel me spawneó Metal Slimes a propósito. Puede ser. Para poder subir. Es una sospecha mía, no lo pude verificar todavía. Pero nada, la verdad es que digo, los Bravely Default pinta que son un poco más para gente que ya jugó los juegos viejos y quiere jugar algo así, o gente que jugó los nuevos y quiere probar cómo eran los viejos. Sí, conoce por ahí más los pormenores del detalle claro. fino de los sistemas y qué sé yo, como decía vos puntualmente con el tema de la barra de Random Encounters. Y algunos otros sistemas. No sé si tiene profesiones o roles. Sí, tiene jobs. Eso es algo que hoy en día por ahí no se ve tanto tampoco en los JRPGs modernos. Es algo que más está basado en los JRPGs de 16 bits. Creo que viene del Final Fantasy 3 específicamente. Hablábamos de esto con los chicos de Café Fandango ayer, sí, porque ellos justamente se refirieron a eso como trabajos y nos parecía que la traducción es difícil de hacer. Pero son como especializaciones de clase o proficiencias o lo que mierda quieran ponerle. Eso lo tiene y además tiene el sistema de Bravely y Default, ¿no? Que son como una movida de apuesta con los turnos que también, si no jugaste nunca un JRPG, claro, puede ser un quilombo. Yo creo que es un juego que... O sea, yo tengo ganas de jugarlo. La verdad es que mi 3DS me está dando un poco de paja aprenderla porque tiene tan poca batería la 3DS comparada con la mayoría de las otras consolas portátiles que tengo. Por ahí con la Switch está bien, pero la Switch la doqueo y después la agarro, ¿no? Pero, digo, la 3DS es como que hoy me da un poco de paja jugarla cuando tengo una DS con un montón de juegos. Pero tengo ganas de jugar ese juego porque propone cosas muy buenas, pero de nuevo, es como que ya tenés que tener una concepción de lo que estás hablando. Pero bueno, sí, en reglas generales, jugar juegos de los primeros va a ser más simple. Hay que ver cuáles remakes están buenas para poder jugarlo en una plataforma que tengan disponibles hoy. Pero también juegos nuevos como el Dragon Quest, que son decididamente un throwback a lo viejo, pero con cosas convenientes de ahora, ¿no? Sí. También garpan. Y ahora, no sé qué opinás de los Final Fantasy que van a salir en Switch ahora y que ya salieron en las otras consolas, el 9, el 10, el 12, vos, alguno de esos, vos jugaste el 12 y no sé si jugaste los otros. Yo Final Fantasy jugué el 7, el 12 y lamentablemente el 13. no jugué nada del 6 para abajo. Pero okay, tengo entendido que, por ejemplo, los relanzamientos tanto del 7 como del 9, como el 10 y demás en las consolas modernas traen ciertas facilidades, como por ejemplo aumentar la velocidad de las peleas. Saves toqueteados en el caso del 7. Sí. Si querés jugarlo así medio cabeza a seguir la historia. Sí. Y no me acuerdo qué otra cosa más, pero sé que tenían varias facilidades para, digamos, reducir tanto el grind como inclusive, no sé si tienen la posibilidad también de... Me parece que el 7 no, pero creo que el 9 sí, de deshabilitar directamente los random encounters en el overworld. Ah, el 9 tenía, habían dicho, no me acuerdo si eran Gamers with Jobs o en qué podcast que escuchábamos, habían dicho que tenía como un modo... Ah, no, mentira, lo dijeron los chicos de Café Fandango, que tenía como un modo de disfrutar la historia. Claro. Que se resolvía medio solo los combates, que es lo que había hecho Edu de jugar con su mujer. Y lo había mencionado. Pero bueno, digamos, el Final Fantasy IX es considerado por el director de la mayoría de Final Fantasy como su favorito. Y es el último en evocar a los primeros, ¿no? O sea, es como que fue después del 7 y el 8, que fueron bastante más modernos en su momento. Y bastante más experimentales también, sí, en varios sentidos. El 9 volvió a una historia más del bien y el mal y los cristales. Y después se fue un poco a la mierda con el 11 fue online. Y el 12, que es justamente el otro que va a salir en Switch y que ya salió, la remaster. El 12 fue el primero de los RPGs modernos japoneses, por así decirlo. Que tenían otras mecánicas, otras movidas, más cosas. Sí. Sacando el MMO, fue el primer MMO, Final Fantasy, sí, que planteaba a los enemigos en el escenario y vos te acercabas a los enemigos para iniciar el combate. Claro. Sí, sí, eso es un mundo post-MMOs, porque claro, después muchas cosas de los MMOs las metieron en los JRPGs en general, digamos. Pero bueno, y también tenía el sistema de Gambits. Los Gambits, que era, sí, que era como programarle... acciones. O setearle, sí, comportamientos a la party, que también eso quizás tenés que tener un poco de conocimiento previo, pero si jugaste un RPG western, capaz que es más ese estilo, ¿no? Por ahí es más, es un punto un poco más medio, no sé, estoy hablando medio sin saber, pero el 12 quizás es un punto, siendo el primero del nuevo estilo, que también es abordable, digamos. Y también, bueno, si te gusta mucho la narrativa, tener más cinemáticas y un poco más de voice acting y de cosas, por ahí te incentiva más a llevar adelante el juego también. Puede ser. Pero bueno, nada, todo eso. Yo, de hecho, el Final Fantasy XII, si el porte de Switch está bueno, por ahí me lo compré, porque nunca lo jugué y siempre me gustó mucho la estética. Y sé que estaba ambientado en Ivalice también. Sí. Es como el mundo donde está el Tactics, que no lo recomendaría ni a palos porque es re hardcore para recién empezar. Y también está ambientado el 12, el 13, que se supone que es como en un futuro de Ivalice medio palopa, el 15 y el Vagrant Story. Que el Vagrant Story tengo entendido que es bastante hardcore también y no lo jugué. Pero bueno, todos esos son en el mismo mundo, que era el mundo de este director, que no me acuerdo el nombre ahora, que todos sus juegos los arma ahí. Pero bueno, nada, muchas cosas. ¿Se te ocurre algo más o se arma ahí? No que se me venga ahora a la memoria. Bueno, pero seguro creo que es... Sí, esta pregunta era, no sé si era para él, porque no me acuerdo si él mencionó si había jugado. Pero seguro que si quieren más información, algunos de los chicos nos pueden aportar sus opiniones. Quizás Neko, Lean o sí, Marce. Sí, seguro. Seguro alguna tengan. También debo decir que hay muchos JRPGs en la 3DS y en la DS, así que quizás alguno ahí esté bueno que no... Claro, yo al no jugar consola portátil. No tengo conocimiento de eso. Bien. Continuando, tengo un comentario de Matías C. Falseta, que después de que nos preguntó bien dónde encontrar el link de lo que charlamos la semana pasada de... ya no me sale. El costo de los JRPGs. El costo de los JRPGs, justamente. Se lo alcanzamos y dice, gracias, los empecé a escuchar hace poco gracias a Checkpoint y todavía no estoy acostumbrado a los medios en los que se manejan, porque no encontraba el link, decía. Que le dije que no había problema y que es medio quilombo todo. Y dice que me gusta mucho lo que hacen, así que voy a seguir escuchándolos y en algún momento ir hacia capítulos más viejitos, dice. Así que le agradecemos por unírsenos, por comentarnos y por las ganas de escuchar cosas viejas, que ya le advertí que cambiamos muchas veces de formato, tuvimos distintas cosas y por ahí no entienda nada cuando nos refiramos a nuestro canal de YouTube. Ya, los sí. artículos que escribíamos, no sé, estábamos del orto. Pero bueno. Bien. ¿Cómo hace la gente para contactarnos y cosas? Nos pueden, por ejemplo, mandar un correo electrónico a sprechonews@gmail.com. Si no, pueden pasar por facebook.com/sprechonews, que es nuestra fanpage. También pueden pasar por @sprechonews, que es nuestro Twitter. Y por último, si quieren mandarnos alguna pregunta o dejarnos algún alguna sugerencia para temas de discusión o debate y demás, pueden pasar por el Google Forms que tenemos piñado en el post, en el primer post en Twitter, o en el botón azul de Contact Us en Facebook. Ahí pueden entrar y dejarnos una pregunta, y cuando se junten una determinada cantidad, los vamos a contestar en una eventual main quest. Bien. Sabiendo todo eso, vamos a pasar a hablar de lo que nos compete, que como siempre es los jueguitos. Y acá estamos de vuelta en el Now Loading, donde vamos a hablar de los juegos que jugamos esta semana. Maxi tuvo una mala experiencia y quiero creer que dos buenas, pero contame. Primero, ¿cómo vas con el Killer 7? El Killer 7 lo terminé. Bien. Que no es lo mismo que decir algo, tal vez. Sí, que no es lo mismo que decir lo entendí. Okay. Sin embargo, debo decir que a pesar de que originalmente el plan era terminar Killer 7, comentarlo acá, intentar extraer de mi cabeza lo que podía llegar a ser una suerte de lectura o entendimiento del juego y después ver algo que me ayudara a acomodar las ideas. Como soy un impaciente de mierda, no hice eso y fui a buscar a YouTube automáticamente a alguien que me diga cómo mierda se entiende esta cagada, y lo vi. Que fue bastante útil y de hecho me sentí bastante identificado con la forma de análisis que hizo el chabón. Voy a buscar después el video y de última lo pongo en el coso, porque la verdad es muy interesante el análisis que hace. Y el chabón medio como que comparte esa sensación. O sea, cuando lo terminó por primera vez, lo jugó varias veces el flaco que hace el análisis. Compartió esa primera sensación de decir, ¿qué pasó acá? Porque te deja medio como esa sensación. Y en líneas generales el juego lo que tiene, y que es muy cierto lo que comenta el chabón, es que su historia es contradictoria dentro del mismo juego. Hay cosas que realmente se contradicen y parece que estuvieran a propósito hechas contradictorias. Porque, por ejemplo, uno de los personajes que vos manejás, que por supuesto es un tipo que tiene múltiples personalidades, queda eso establecido dentro del juego, una de esas personalidades muere de tres formas diferentes a lo largo del juego. Y esas tres formas son mutuamente excluyentes. Entonces es imposible que el chabón haya muerto de dos formas si elegís una. Es así de simple. Pero sin embargo el juego en ningún momento hace referencia a que eso es contradictorio, sino que simplemente son cosas que el juego los establece como que sucedieron. Entonces nunca terminas de saber, bueno, ok, para qué lado, cuál es la correcta. No hay como verdaderamente algo, entre comillas, correcto que determine el juego. Simplemente son cosas que suceden. Y está más llevado por un tema de las cosas que te hace sentir el juego que más por la narrativa que, digamos, acarrea el juego hacia adelante. Porque la narrativa, cuando arranca, yo había comentado que es así como muy grandilocuente de establecer, ¿no? Porque el terrorismo y qué sé yo, y todo el mundo decidió luchar contra el terrorismo y el terrorismo desapareció. Y eso después muta con un corte bastante duro en la narrativa, muta a un drama político entre Estados Unidos y Japón, que después en un corte también igualmente duro, muta a una historia totalmente intimista de uno de los personajes que vos manejas. Y ese es, digamos, como el último tercio del juego. Podríamos decir que está dividido como en tres partes, que no están conectadas entre sí, incluso. Salvo por el simple hecho de que pasan en el mismo mundo y casi al unísono, diría. Pero desde la narrativa es como que no hay mucha coherencia ni mucha cohesión entre las cosas. Es como que están muy finamente atadas y si no tienen sentido tampoco importa demasiado. Que es medio un poco lo que me da la impresión de que quiere plantear el juego. En cuanto a la resolución, el juego tiene tres finales. O sea, termina tres veces, mejor dicho, que no es lo mismo que tiene tres finales. Porque cuando vos terminás lo que sería el último capítulo, tiene un final, corren títulos, corren los créditos, mejor dicho, y después de eso hay un sexto capítulo, que, o sea, son cinco capítulos, corren los créditos, hay un sexto capítulo, okay. Vuelven a correr los créditos, hay una cinemática y vuelven a correr más créditos. Y después cuando termina el juego, aparentemente la pantalla de selección, digamos, de New Game y demás, cambia de Killer 7, aparece un 8 y se pone todo en otro color. Y vos podés arrancar algo así como un New Game Plus, no lo sé, todavía no lo arranqué. Okay. Pero lo que sí, o sea, lo que hice fue apretar Start y darle New Game. Y antes de arrancar lo que sería la cinemática, te pone una línea de texto en el medio de la pantalla que dice, aparentemente creo que es el nivel de dificultad, que se llama Bloodbath, y eso va a activar una nueva persona, o sea, un octavo, entre comillas, miembro de los Killer 7. Que, dicho sea de paso, en ningún momento, excepto dos personajes, digamos, de lo que serían los Killer 7, te explican mucho su pasado. Es como que eso tampoco realmente importa mucho. Lo único que medio establecen de alguna forma es cuál es la conexión entre Garcian, que es, digamos, el que termina siendo el protagonista al final de todo el juego, sí. Y las otras demás personas que están como metidas dentro del mismo chabón. O sea que sí está establecido que son todas personalidades para el final. Exactamente, sí. Okay. Igualmente, no es sobre el final. Medio como que te van dando hints a lo largo del juego y llega un momento en que se hace súper evidente que son múltiples personalidades. O sea, no sé cuánto vos sabías o no del juego de antemano, pero como vos me lo habías planteado al principio que no estabas seguro, me llamaba la atención porque yo, sin jugarlo, siempre se me dijo que eran personalidades. Entonces dije, bueno, claro, bueno, yo no sabía absolutamente nada del juego. Yo fui totalmente ciego. No, lo único que sabía es que era un juego de Suda y que tenía múltiples personajes. Eso es todo, era todo mi conocimiento. Claro. No, me parece raro que, o sea, capaz, si no sabías nada realmente, por ahí te gustaba lo que hizo Suda y lo buscaste y viste eso, pero es raro que no nadie te dijo eso, porque, no sé, desde, creo que estaba en la época de Nivel X esto, no sé, tipo, pero que, como ser. Que... Te juro que Cristian de Nivel X me dijo. Mucha personalidad, ¿me entendés? O sea, no sé. Pero bueno, nada. Era curioso y es como loco que hoy en día sigas teniendo estas experiencias en las que jugás juegos de los cuales lograste no saber nada. De alguna forma milagrosa nunca me enteré de cosas que por ahí hacían que... Sos impermeable a los datos. Exactamente. O sea, cuando quiero. Pero bueno, en líneas generales la verdad que es una experiencia súper disfrutable. Es como... Te quedas carburando más de una vez. Y justamente lo que plantea el chabón en el análisis este que hace es que... La idea es que cuando vos lo jugás por primera vez te quedes medio como... medio colgado y no terminando de entender todo. Y que una vez que vos, digamos, querés por ahí ahondar un poco más en el juego no te ofrece respuestas, pero te ofrece situaciones. Y vos esas situaciones vos las podés tomar como a vos te parece que las podés interpretar. Y no hay, como dije antes, no hay un correcto o incorrecto. Son simplemente lecturas que vos le podés dar. En base, por supuesto, a... tu visión de las cosas y en base a tus propias experiencias y lo que vos cargas sobre el juego. Entonces, la verdad que es súper interesante. Y yo la verdad que lo recomiendo al juego y recomiendo la versión de Steam porque es una muy buena versión. Corre muy bien, no tuve ningún problema, no me crasheó en ningún momento, no se me colgó, no pasó absolutamente nada. Lo jugué con control. Pero tiene soporte para mouse y teclado. No lo probé nunca, pero bueno. El soporte existe, está. Así que nada, eso fue Killer 7. Fue una experiencia rara. Pero que no me arrepiento de haberla tenido porque estuvo muy bien. Muy bien. Sí me arrepiento de haber tenido la experiencia que sigue a continuación. Que es justamente el Left Alive. Que como vos habías dicho muy bien, tuve una pésima experiencia. Tal fue la pesimitud de esa experiencia que reembolsé por primera vez un juego bajo el sistema de reembolso actual de Steam. Porque yo había pedido un refund de la pre-order del Witcher 2, al igual que hiciste vos. El primero ever, pero como fue pre-order y todavía no estaba establecido el sistema este de reembolsos, no lo cuento como algo que, bueno, sí, bla. Que conste que ambos lo hicimos para después darle la platita a GOG, que era más directo. Exacto. Era como, bueno, tomen la plata a ustedes y nada, y Steam que se cague. Sean polantes escopados. Claro. Pero bueno, Left Alive es un juego que está situado dentro del mundo de Front Mission, pero que no está directamente atado a lo que es el tipo de juego, que son los Front Missions, que son juegos estratégicos, o son Strategic RPGs, o sea, están basados en una grilla y vos te vas moviendo en esa grilla con los mechas que son los Wazners. Wanzers. Que en este juego aparecen, pero... Hasta donde jugué yo no tocas uno ni con un palo de 12 metros. Así que eso por un lado. Segundo, el juego tiene muchos problemas de performance en lo que es PC. Es un mal port, de hecho, la versión de PC. Porque aunque yo puse todo en absolutamente mínimo y digamos, intenté correrlo lo más... limpio de efectos y de postproceso y de cosas posibles, el juego se traba y se congela en momentos absolutamente random, no ofreciendo ningún sentido aparente de por qué, cuál es la razón del cuelgue. Por otro lado, la tutorialización del principio del juego es pésima, absolutamente pésima. ¿De molesta o de que no te enseña nada? Está mal ordenada, no se activa como corresponde y además está es digamos, es faltante. Lisa y llanamente. Porque cuando vos arrancás el juego, tomás control de uno de los personajes, que teóricamente son tres personajes a lo largo de la campaña. Este personaje tiene posee un arma, digamos, una pistola. Y cuando vos arrancás el juego, automáticamente estás como intentando escaparte. ¿Qué pasa? Vos todavía no conocés los controles y de atrás de una reja te aparecen dos guardias y te empiezan a disparar. Y el juego no te muestra cuáles son los controles para disparar, no te frena en ningún momento la acción para decirte, bueno, con este botón apuntás, con el otro haces. Por supuesto, uno al haber jugado algún que otro shooter en tercera persona, más o menos los controles los podés descular. Pero en ningún momento el juego te muestra esos controles. ¿Qué pasa? Una vez que vos terminás ese encuentro y o los enfrentás o te escapás, porque no te pueden seguir porque justamente hay un alambrado que los previene. Vos te vas corriendo hacia una especie de callejón y cuando entras en ese callejón te dice, bueno, acá tenés los controles para disparar, pero me enfrenté a los chabones que me estaban disparando allá atrás, no acá. Acá no hay nadie. ¿Cómo es esto? Claro, bueno, después llegás a una pared que, por supuesto, si vos querías cubrirte con algo, tenías como escombros, autos tirados y qué sé yo, que estaban a la altura, digamos, de las famosas chest high walls, donde vos te podías cubrir y dispararles desde atrás de cubierto, y de repente te encontrás con una pared en el medio del callejón y es como, si querés ponerte a cubierto, apretá este botón. Y apretando hacia arriba, podés salir de cubierto para disparar. Y es como, o sea, me estás enseñando después todas las cosas que me tenés que haber enseñado en el enfrentamiento. Es como raro. Después, otra de las cosas que tiene es que la navegación a través del mapa es horrenda. Vos podés abrir un mapa con el botón de Select, sería, que te muestra lo que sería un mapa visto desde arriba de una ciudad, pero medio en 3D, donde vos tenés el clásico triangulito de identificación que sos, es el jugador, y varios puntos de referencias y demás. El tema está en que en ningún momento te muestran roadblocks o lugares a los que no puedes acceder, sino que es un mapa limpio de la ciudad. Entonces vos por ahí venís corriendo así y decís, ah, por acá tengo un pasadizo, o tengo una calle que me lleva a un lugar. Entonces venís corriendo así, te encontrás con una pared de escombros que no puedes pasar, y en el mapa no está reflejado eso. Y entonces es como, bueno, ok, no me puedo guiar por el mapa, simplemente puedo saber a dónde estoy en el lugar. No es que tengo una forma de decir que, bueno, puedo trazar una ruta, que encima es bastante vital el tema de trazar una ruta, porque los enemigos, justamente esto es un juego de stealth barra survival, entonces vos tenés que elegir si querés pelear con los enemigos o si querés escabullirte por detrás de los enemigos para, ya sea, ahorrar ítems, ahorrar balas, ahorrar lo que quieras. Por otro lado, es un juego que dice ser de stealth, pero no tenés forma de matar silenciosamente a ninguna persona hasta el momento donde lo jugué yo. La única arma silenciosa, entre comillas, que encontrás es una barreta con la cual lo tenés que cagar a palos al chabón. Y de hecho, cuando le pegás el primer golpe, el chabón no es que lo noqueás y queda tirado en el piso, sino que se da vuelta y te empieza a disparar a los gritos. Entonces, todo el mundo de alrededor se va a terminar enterando. Claro, stealth as fuck. Que, ok. Es como que las cosas que me contás individualmente, más allá de que el tutorial sea malo, ¿no? Digo, lo de que el mapa no refleje las paredes y eso, es como que decís, bueno, si el juego estuviera diseñado de ciertas formas, eso podría ser interesante, porque podría ser como, ponele que tenés un mapa que tiene una funcionalidad así, como de que es diegético al juego, sí, ¿no? Como que es, el chabón tiene un mapa de papel en la mano y lo abre y dice, uy, tendría que ir por acá, y vas y hay como un escombro y es como, bueno, la guerra está afectando la topología del lugar y tengo que rebuscármela. Podría ser interesante, pero cuando directamente es, no, mira, ahora no te toca venir para acá, macho, es molesto como la puta madre. Mucho más que algunas paredes invisibles de algunos juegos, diría. Porque como que el juego te dice que hay un área medio open world sky, no es así. Sí. Y mismo también pasa el caso contrario. Por ejemplo, yo en un momento estaba queriendo avanzar hacia un lugar, Me fijo en el mapa y el mapa no, por supuesto, no tenía marcado nada con respecto a escombros ni nada por el estilo, pero había como una especie de plancha de madera puesta sobre una montaña de escombros. Entonces digo, ah, bueno, claramente me mando por esa plancha de madera, subo la pila de escombros y cruzo para el otro lado. No, uh-huh. Pared invisible adelante de la plancha, no podía pasar. Intenté saltar, hacer roll, lo que sea, no se puede. Por ahí no podés ir, tenés que ir y mandarte por otro lado, que por supuesto... Hay como varios lugares donde uno podría decir, bueno, técnicamente por acá puedo pasar, pero no, no es por ahí, no es por el otro lado. Es exclusivamente por donde el juego quiere que vos pases, que es un lugar donde hay dos vehículos chocados así y vos te podés acercar. Y recién cuando te acercás te dice, ah, ¿sabés una cosa? Vos podés treparte a objetos que son de tu altura. Ah, tranca. Mientras no te acerques al vehículo propiamente dicho que te provee de ese prompt, no te lo dice. ¿Y después de eso podías volver y tratar de subir a la plancha o no? No, solamente se puede pasar por ahí. Qué raro. No sé. Y digamos, ¿solo jugaste esto del tutorial y ya te hinchaste las bolas? Jugué más o menos una hora, que bueno, entre muertes y demás, porque por supuesto el juego tampoco hace demasiada hincapié en cosas como, por ejemplo... el hecho de cómo podés cambiar entre los distintos ítems, cómo craftear los ítems y qué sé yo, son todas cosas que tenés que ir descubriendo vos y que después, bastante tiempo después, el juego decide que te las va a tutorializar de alguna forma. O sea que está... Por eso digo que está desordenado la parte de la tutorialización del juego, porque independientemente de si vos sos bueno o malo jugando... Hay momentos en donde cuando te encontrás en la primera, entre comillas, arena de combate, que hay alrededor de 4 o 5 soldados enemigos que están patrullando, es como, bueno, ok, esta es la primera situación ideal de combate que vos tenés, o de posibilidad de combate, entonces estaría bueno que acá te introduzca un par de herramientas o un par de diferentes modos de cómo aproximarte al objetivo y qué sé yo, y de cómo, eventualmente, si te llegan a disparar o lo que sea, cómo utilizar ítems de recuperación y demás. No hace absolutamente nada de eso el juego. Lo hace recién después, cuando vos te encontrás con un chabón que está patrullando un área con un par de cajas. Y es como, bueno, ¿de qué me sirve que vos me digas todo esto ahora? Si antes, cuando me tuve que enfrentar con 5 chabones y morí 22 veces, no me lo dijiste. Y lo tuve que descubrir por mis propios medios. Me pregunto si literalmente no tendrá un problema súper imbécil de tener corrido un índice y que te explique todo en el hotspot siguiente al que debería ser. No lo sé. Porque todos los ejemplos que me das es justo después de que ya te encontraste con algo. No sé, medio raro. No lo sé, es rarísimo. Y después, bueno, principalmente en cuanto a los controles, es un juego que es duro de controlar. No se siente bien a la hora de controlarlo. El personaje se mueve duro. Es como que el correr no es del todo correr y el caminar tampoco es del todo caminar. Cuando estás tipo agachado medio en cuclillas y caminando, avanzás a medio milímetro por más que tengas todo el análogo hacia adelante. Entonces es como que tiene esas cosas también de raras. Al ser un juego entre comillas de stealth moderno, en ningún momento te proveen de una herramienta real para poder determinar cuál es el rango de visión de los enemigos, sino que simplemente es a ojo. Y tipo, de repente yo, por ejemplo, estaba escondido atrás de una pila de bolsas de arena. Yo creí que estaba totalmente oculto porque las bolsas de arena me tapaban desde arriba. Pero de repente un chabón se da vuelta y directamente viene hacia mí. No es que hizo alguna cosa o estabas en su rango, no tenía un cono de visión. Claro, no, es como que en ningún momento hizo ni siquiera una demanda de decir me parece que vi algo de empezar a buscar, sino que el chabón... No lo telegrafió. Se dio vuelta y vino directo, caminando. Y se paró al lado mío y ahí dijo, hay alguien. Y empezó a disparar y fue como... ¿Eh? No sé, muy raro, man. Una pena, porque no es que lo super esperaba el juego de nada, porque como nunca me puse media pila a conseguir con el Front Mission, no estoy tan metido en ese mundo todavía. Pero es como que los shooters, las approaches a géneros occidentales de los japoneses suelen ser mínimo súper interesantes, aunque suelen ser bastante cuadrados y rotos, sí, en algunos el aspectos. El concepto es interesante, el problema entonces, es todo lo demás. Claro, pero digo, tenía ganas de jugarlo por eso. No sé, con suerte lo parcharán un poco y lo convertirán en un lindo juego clase B, ponele. Ojalá. Y no sé. Ojalá, pero hoy te digo, a pesar de que el juego me salió 650 pesos en Steam, hoy te digo, no lo vale. No lo vale, listo. Bueno, ahora lo sabemos. Y saber es la mitad de la batalla. G.I. Joe. pero bueno. Bien. Yo por mi parte estuve jugando mucho Dragon Quest la semana pasada. En el fin de largo, en total habré jugado 20 y pico de horas en el fin de largo. Muy bien. Que considerando que hice bastantes otras cosas también, significa que no dormí mucho. Muy mal. O bien. Ponele. Overrated el dormir. pero bueno, nada, estuve avanzando bastante. Pasé a lo que llamabas vos el segundo acto, digamos. Y mientras que sí es cierto que los enemigos se vuelven más difíciles, y eso también es cierto que, por lo menos al principio de ese segundo acto, es como que te venden la idea de que son todos los enemigos más fuertes y todo, pero son bastante más débiles a propósito por cuestiones de plot, de que tienen que balancear las circunstancias en las que te encontrás, que estás medio teniendo que pelear contra muchos a la vez y cosas así, por cosas dramáticas, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, básicamente pasan cosas y tenés que dar una segunda vuelta al mundo en otro orden, que se vuelve un poco interesante. La excusa narrativa de por qué no puedes usar el teleport es medio pelotuda y la da un NPC solo si le hablas, que es opcional. Entonces puede ser confuso para la gente que no le hable de ese NPC. Pero me pareció suficiente, digamos. Es como, mira, pasó esto y las fuerzas cósmicas re locas, entonces no anda el teleport, tenés que ir de nuevo a todos los lugares caminando. Es como, bueno, ponele. no sé si hablaste vos con ese NPC, pero te lo justifican. Sí. Y que ahí también es como que hacia este final del primer acto y principio del segundo, me di cuenta que no podía volver al principio del juego de ninguna forma. Y me parecía loco. Y es como que traté, porque quería ver si podía hablar con alguno de los personajes del principio del juego. Sobre todo cuando conseguí la llave mágica, ¿no? O sea, ya tengo la llave que abre todas las puertas que están en el mundo. Las puertas rojas. Con un logo, sí, con un logo en particular. Y dije, uy, tendría que ver la de la primera ciudad de todo, a ver qué carajo tenía. Y yo sabía que era difícil de volver, pero no me avivaba que, claro, no tenía un checkpoint ni siquiera para Heliodor, que era como el reino grande ahí cerca. Y sí. Dije, qué raro. Y dije, por ahí me dieron la habilidad de zoom después y eso lo justifica. Y sí, es medio así, ¿no? Entonces, cada lugar que visitas, lo habilitas. Cabe destacar que si visitas un campsite y no pones y no interactuás con el campsite, no lo graba. Eso me pareció choto. Hubo un momento donde pasé por uno y seguí. Y después quise volver a ese en particular y no estaba en la lista. Que medio que me fijé a propósito, porque dije, tengo ganas de volver para acá y no sé si se registró porque no grabé, ¿no? O porque no estuve ahí, o sea, o no grabé o no pasé la noche o lo que sea con el campamento. Entonces me fijé en la lista y no estaba. Y dije, bueno, vuelvo ahora antes de que se vuelva una pata en los huevos. Volví caminando hasta ahí, hice el camp y me fui a donde quería ir después, ¿no? Claro. Pero eso es medio molesto, me pareció, porque pasás y abajo o arriba, ya ni me acuerdo, donde te indica en qué lugar estás, te dice campsite de tal lugar. Es como, bueno, ya sabes que estoy acá, macho, habilítame el warp. De cualquier forma, la historia se pone cada vez más interesante. Como decía hoy al principio, es como que agarra cosas súper estereotípicas y le da lindas vueltas de tuerca. Ya me veía venir el último integrante de la party medio a leguas. Ya cuando lo hablamos la última vez, ya tenía una idea de que iba para ese lado. Y así fue. Y estoy conforme con eso. Está bueno. Y nada, sobre Jade en particular. No sé por qué nos hicimos los misteriosos la semana pasada, pero Jade, que es un personaje que está en el marketing y todo, que es la minita verde, digamos. O Martina, como debería haberse llamado, porque así es como se llama en el juego japonés. Que eso es una de las cosas que a mí me rompe las pelotas. Porque si, por ejemplo, vos me decís, ok, le cambiamos los nombres a todos los personajes de la party. Ok, está bien, perfecto. Decisión de mierda, pero por lo menos sos consistente. No, en el juego solamente le cambian el nombre a tres personajes de la party. ¿A cuáles otros le cambiaron? A Rob, a Jade y a Silvando. Pero ¿cómo se llamaban en japonés? Son Martín. Espérate, lo voy a buscar porque me acuerdo de. O sea, Martina, lo único que voy a entender de esto es que es una cuestión estúpida y de que en Estados Unidos no existe ese nombre. Y es como cuando un yankee se enteró que un amigo se llamaba Emmanuel y le pareció que era un nombre de mujer. Y es como, okay. No, es Emmanuel. Tipo, no es Emmanuel. Tipo, y es como, no sé. Martina, por ahí les parece un nombre que es Martin. Ey, tío. Pero no sé, me parece que debe ser una pelotudez así. Y lo demás no sé. Pero bueno, mientras sigo. La cuestión es que algo que sí me jodió de ese personaje es que se te presenta en un montón de cinemáticas revoleando unas patadas super cósmicas así, como que deben ser de la clase Monk, digamos, de Dragon Quest clásico. Puede ser. O como mierda se llame, Martial Artists o como sea. Que por lo que vi en videos y cosas existen en viejos Dragon Quests. Lo que no me gusta es que apenas empezás a usarla, tiene una lanza. Es una gran arma y hace grandes cosas, pero digo, me choca cuando una cinemática te presenta un personaje de una forma y no lo representa en el gameplay, digamos, porque vos podés hacerle varios. Podías levelearle peleas sin armas, tengo entendido. O sea, hay como habilidades que son puño y patadas, pero es como que siempre te conviene tener un arma equipada. Entonces, como, y bueno, ¿por qué no lo animaste siempre revoleando la lanza, o me la diste con las garras, que es la otra opción que tiene de arma ella? Me molestó un cachín eso. Pero bueno, en esta segunda vuelta como que fue una gran oportunidad para jugar con los skill trees, así que reseteé un par de veces un par de cosas. Eso está buenísimo, que puedas resetear a voluntad. Sí, y es re barato, la verdad. Sí, está buenísimo. Fue la primera vez, a pesar de lo que decía que es más fácil al principio de este segundo acto, fue la primera vez que llegué a un boss que era el Gloom. ¿Cómo mierda era? Esta quimera que come tristeza. Ah, sí. Eso. Que alta historia esa, buenísimo. La primera vez que me enfrenté a ese bicho, perdí. Porque tiraba muchísimos debuffs. Y se bufeaba mucho a sí mismo. Uh-huh. Y yo estaba con una party muy ofensiva. Medio delimitada por la historia también. Porque la historia en ese momento es como que solo tenés cierta party. Sí. Y me faltaba quizás los personajes que... O sea, no tenía en ese momento los personajes que más usaba para bufearme a mí mismo. O de bufear al enemigo. Entonces tuve que respequear un cachín. Y dije, voy a probar qué onda. Porque tenía un buen látigo. Y no tenía tan buenas espadas de una mano. Y dije, voy a probar qué onda respequear a Silvando para látigo. No me gustó una mierda y lo volví a respequear de nuevo. Entonces está bueno porque es como que no me costó nada. Eso fue platita así que encontrás jugando el juego. Y tuve la oportunidad de probar dos setups totalmente distintos en breve tiempo. Y cuando lo volví a espequear para espadas, le saqué un par de habilidades que realmente no estaba usando. Y le metí un par más de buff. Y con esa que cura 70 HP a toda la party sola, ya es como que con eso solo ya te da suficiente boost para que, bueno, Mi healer está a punto de morir, lo revivo con eso un poco y nos revivo a todos por si se muere igual. Y en el siguiente turno puedo hacer otra cosa, ¿no? Y jugué un poquito más inteligentemente y le rompí el orto zarpado y fue muy satisfactoria esa experiencia. También me gustó que no fue tan detrimental a mi progreso el perder contra un boss, porque fue la primera vez que me morí en una pelea, la verdad. Lo único que pasa es que con todo lo que tenés en ese momento, no sé si te resetea los ítems a justo antes de esa pelea, pero digamos, con el nivel que tenés en ese momento, te patea al lugar donde grabaste último. Sí. El único problema que tuve es que había grabado en un pueblo y no en el campamento más cercano. Entonces tuve que warpear ese campamento, que ya lo tenía, y grabar por si me pasaba de nuevo. Y ir. Pero bueno, por las dudas, la segunda vez que fui, respequié, reequipé a mis personajes, tipo mejoré las armas, todo, y ya llegué tipo armado hasta los dientes y lo hice poronga. También tuve un par de sets nuevos de armadura y eso, de esos que te cambian la apariencia. Me gustó el de Dandrasil, que se ve como arte promocional de otros juegos anteriores, tengo entendido. No sé, yo sé que vi ilustraciones del caballero del Dragon Quest y es medio así, pero no me acuerdo dónde. Lo malo es que cambia demasiado la apariencia del protagonista. Es como que lo hace ver más alto y más grosso y me parece que es un poco excesivo. Entonces visualmente no me gustaba mucho y fui con otra armadura que era casi igual de stats y listo. Y ¿cómo es? Me gusta el setup del último personaje de la party, que este sí voy a mantenerlo misterioso y todo, pero me gustan las armas que maneja y es un buen complemento al protagonista, que es un guerrero, digamos. Este es como una especie de héroe más tirando a escudo y espada, quizás. Podés tener dos manos y también maneja hachas. Entonces, como yo uso mucho espadas de dos manos para hacer damage dealing con mi héroe, digamos. Lo hiciste básicamente el tanque. A este lo hice el tanque y le tiene el escudo y un hacha que... Bueno, convengamos que tiene un árbol exclusivamente diseñado para cosas con shield. Entonces es como que el chabón está bastante preparado para eso. Sí, es como que es una clase aparte de todos los demás. Es una esponja de daño y también hace muy buen daño. O sea, es como que si pones hacha y escudo, hace las dos cosas muy bien. Sí. Y no tiene muchas magias, pero todas las que tienen son de buff y de curación. Entonces es como que es un paladín el chabón, literal. Y con eso complemento muy bien a mi personaje, que lo uso más que nada para hacer damage dealing con la espada. Que también debo decir eso, que en un momento en el que la party se redujo a ellos dos por historia, fue medio repetitivo, porque mi personaje... Sí. Es como pan con pan, comida de sonso ese sector. No, pero ni siquiera te digo por tener los dos personajes parecidos, porque como te digo, yo estaba con dos manos y a él le puse al toque el escudo y la espada. Sí. Pero es como que el chabón tenía poderes para curar y tenía algunas habilidades que atacaban un grupo o lo que sea, y mi personaje lo único que tenía era el slash vertical. Tipo, no tenía nada más. Cierto, sí, porque perdés toda la otra parte, claro. Más allá de eso, la otra parte es bastante pasiva. O sea, no tenés muchas habilidades. O sea, es como que el personaje principal es medio bland en sus habilidades comparado con todas las demás, porque tiene un poco de todo. Claro, es un all-rounder que no es ni muy nada... Ni muy ni tan. Exacto. Pero bueno, nada, digamos, yo lo había especializado a espada de dos manos, y aún así, habiendo especializado, solo tenía realmente un movimiento que valía la pena hacer. Entonces era una paja, porque el otro movimiento realmente no hacía tanto daño y el resto eran magias que vinieron por levelear, que no es el mejor mago, entonces no le pegás tanto a los bichos. Pero bueno, nada, después como fui recuperando partes de la party y todo, como que se volvió mucho más complementario el gameplay ahora, porque ya habiendo conocido todos los personajes, jugar con ciertos subsets de ellos te hace rebuscártela más, y como vos decías, es como que es otra vuelta de tuerca más, ¿no?, a las mecánicas, y tenés que ser más inteligente en cómo jugás. Y me parece que es una muy buena forma de escalar la dificultad, más allá de lo que decíamos de que los bichos son más grosos. Y es como que lo hace más interesante. Y los combates están volviendo más copados, la historia está avanzando muy bien. El ritmo de la historia también es como que aceleró. Tipo, como ya recorriste, no todo el mundo, pero gran parte del mundo, volver a visitar los mismos lugares es como más rápido y es como que vas avanzando en la historia y está muy bien manejado todo eso. Y se siente las repercusiones de todo lo que venís haciendo, ¿no? Cómo va cambiando la cosa con ello. Que me parece que otros juegos es como que por ahí salvás una ciudad, lo que sea, pero en el momento que volviste al Overworld es como que ya no importa nada y volviste al mapa, ¿me entendés? Y acá es como que vas de un punto a otro y vas viendo qué pasó desde la última vez que fuiste, un poco. Que no es súper dinámico y loco, es como que pasó algo que cambió el estado del mundo y nada más. Pero como lo vas viendo de a poco, se siente un poco más como que ese tiempo realmente pasó. A la gente realmente le pasaron cosas desde que fuiste, te reciben de otra forma. Cuando los volvés a liberar es como que por ahí te ayudan más ellos, o cosas así. Y es interesante ver cómo se gastaron en hacer todo este segundo estado del mundo. Y es zarpada la cantidad de producción que tiene este juego. Sí. Pero bueno, nada, la verdad es que la estoy pasando muy bien. Y voy 55 horas. Y pasé el segundo casino, que hice un jackpot, y después de hacer el jackpot inmediatamente me enteré que había una quest de hacer un jackpot y fue como, fuck. Sí. Y fue como, hice otro jackpot. Así que nada, con eso redimí el arma más grosa, que es un látigo que no tiene penalización de, porque normalmente vos el arma te dice saca tanto, que no me gustó eso, que las armas que son de área no te dice saca en este rango a N enemigos. Te dice, saca tanto, y después se divide por la cantidad de enemigos. Este no, este es un látigo que pega full damage a todos. Uh-huh. Entonces ahí yo ya había vuelto a spequear a Silvando para espadas, pero ya es como que por ahí podría haber de probar a ver qué onda. Sí. Así que lo voy a ver. Decime el momento de la carroza de la alegría, si no te pareció absolutamente fantástico. ¿Sí? Y espectacular. Sí, me pareció interesante y buenísimo. ¿Viste a Gohan y a Trunks en esa parade? Sí, son iguales. Bien, perfecto. Eso era lo importante. Y cuando vos te equipás el traje es increíble. Sí. Es increíble todo. Debo decir que me molesta bastante el de Silvando por la cámara de la pelea. Tuve que reordenar la party porque me tapaba la mitad de lo que pasaba. Es un pijazo eso. Y lo puse eso bien a la izquierda. Y poniéndolo bien a la izquierda es como que la mayoría de las veces no jode. Mm. Pero a veces no veo qué ataque me está haciendo el enemigo y me molesta. Porque los subtítulos de los ataques a veces pasan rápido y no sé qué estado me infligió. Hay algunas de esas cosas que le faltan 5 por el peso. Pero, o sea, está todo súper bien, ¿eh? Pero es como no tengo el battle log a la vista. No sé, claro, si hay uno. Pero yo no lo encontré. No es que hago ruedita del mouse y veo lo que pasó en los últimos 5 turnos. Entonces, hay cosas que si se te pierden, se te pierden. Y tener una cosa que te tapa la cámara te rompe las pelotas zarpado. Y los iconitos que tenés al lado de las caras de los chabones tienen los statuses, pero la referencia no es clara. No inmediatamente, al menos. Uh-huh. Entonces, esa es quizás la única queja real que tengo de Coincido. Todo este juego hoy entero. Que recuerdo que la primera vez que empezamos a hablar de este juego, desde que yo lo empecé a jugar, había mencionado un par de quejas, pero esas han sido resueltas con mecánica del juego ya todas. Y esta sería la única que realmente digo, bueno, acá esto en particular es mejorable. Pero nada, juegazo, aguante todo. Y ojalá algún día se pueda jugar en japonés y todo, y capaz le dé una segunda vuelta. Pero la verdad es que el voice acting en inglés ya lo tengo bien asumido y está bastante bueno. Sí. Hay muy pocos personajes que son como, oh, blimey. Y es como, bueno, ok, cállate. Pero el resto bastante bien. Te faltó un juego, ¿verdad? Sí, me falta un juego. Espera que voy a bostezar. Bien. Ahí está. Bostece, ahora sí. Adecuadamente. yo agarré mi plata que me devolvieron a través de Steam, de Left Alive, y dije, si yo ahora pongo un poco más de plata encima, me compro otro juego y me sale la mitad, cosa que no es verdad, pero no importa, mi cerebro lo racionalizó así. Está muy bien. Entonces me compré el del Devil May Cry 5 en PC. Y lo arranqué y por supuesto está buenísimo. Así que esos fueron todos los juegos que jugamos. Está bien. La pregunta es, esto me enteré ayer escuchando algo de Giant Bomb. Pero la pregunta es si le prendiste o no las cinemáticas que grabaron ellos live action. No todavía, lo quiero pasar entero primero con las cinemáticas comunes y después en la segunda vuelta le voy a prender las cinemáticas de previsualización. Ok, aparentemente, gente, los developers mismos grabaron todas las cinemáticas actuadas así caseramente para usar de referencia y de asset temporal, y en el juego se puede cambiar para, en vez de ver la cinemática del juego, ver eso, y debe ser increíble. Y me dan ganas de jugar el juego solo por eso, sin saber una mierda de Devil May Cry, y habiendo probado el 3 hace muchos años y habiendo muerto contra el segundo boss y dejado de jugarlo para siempre. Así que, nada, qué loco. Bueno, contame un poquito más y cerramos ahí. Bueno, el Devil May Cry 5 arrancás jugando con Nero, que es el protagonista del 4. Uh-huh. La situación aparentemente es que hay una ciudad que es tomada por una invasión loca de demonios super gigantescos que absorben la sangre de los humanos. Y medio como que tu enfrentamiento, o sea, arrancás con el enfrentamiento con el malo más maloso de todos los malos y por supuesto no sale bien, porque si no no habría juego. Y después de eso es como que vos volvés a una situación de decir, ok, bueno, tenemos que replantearnos nuestra estrategia y avanzar por otro lado y hacer otras cosas, etcétera, para después eventualmente llegar al malo más maloso y matarlo. Vos contabas con un chabón nuevo que se llama D, que es B corta. Este flaco aparentemente es el que te contactó para justamente liberar a esta ciudad de los demonios. Que tiene algo medio ambiguo y oculto que el chabón no termina de contar nunca. Y el personaje de Nero no le termina de creer del todo las cosas que le dice, porque aparentemente el chabón... Si conoces un poquito del lore de Devil May Cry, el chabón se maneja como una suerte de summoner, tiene dos criaturas a su cargo y las criaturas son las que atacan, el chabón no ataca en sí. Entonces, y esas dos criaturas son claras referencias a monstruos de juegos pasados. Entonces decís, ok, bueno, claramente este chabón no es humano del todo, así que hay algo medio raro por ahí, pero hasta ahí podés inferir, digamos. Nero se controla prácticamente igual a como se controla en el juego anterior. Tenés este clásico ataque con la espada y si no le disparas tiros a los bichos. La nueva adición o el nuevo sistema que tiene Nero es la posibilidad de cambiar diferentes brazos mecánicos que tienen diferentes funcionalidades y diferentes acciones. Vos tenés la posibilidad, por ejemplo, de activar el brazo y el brazo tiene un poder... que puede ser ya sea una especie de onda de choque para alejar a los enemigos, una especie de electrocución para justamente hacerle daño a los enemigos que están en tus inmediaciones. Tenés una suerte de rocket punch que... no es el mismo, porque después tenés uno que es un rocket punch que básicamente queda girando alrededor del enemigo y le pega varias veces hasta que vuelve. Y después tenés otro que es una especie de misil puño al cual vos te podés subir y lo podés utilizar como una especie de hoverboard donde podés ir pegándole a los enemigos mientras vas patinando sobre tu puño. Y es un delirio absoluto y está buenísimo. Por supuesto que hay muchas más versiones de diferentes puños. Y lo que tienen es que estos puños vos los podés hacer explotar voluntariamente con un comando. Y esa explosión lo que hace, por supuesto, es primero destruir el puño. Pero lo que hace es alejarte a todos los enemigos de encima. Cosa de que si vos estás muy rodeado, tenés una forma de sacarte a todos los enemigos de encima. O incluso en algunos casos de algunos jefes que te hacen, por ejemplo... alguna acción que se te tiran muy encima, vos podés reventar ese brazo. Y alejártelo encima, cosa de darte un poco de respiración en el medio. Pregunta, sí. ¿Esos brazos los recuperás después al terminar la misión, digamos, o los puedes recuperar durante el Vos nivel? Tenés un set de inicialmente 4 slots que los podés ampliar hasta 8 de uh-huh. potenciales brazos que vos llevas encima. Claro, perdés uno de ellos. Perdés uno, podés recuperar y podés ensamblarte otro instantáneamente. Otro distinto, digo. Perdés otro ese tipo de brazo hasta el final de la misión, ¿verdad? Otro distinto o del mismo tipo. Vos podés, en la página de customización previo a la entrada de la misión, vos podés ir comprando estos brazos con los Red Orbs y uh-huh. podés estoquearlos o podés ponerlos en la fila, digamos, de usos. Que eso es algo que me parece que quizá en un futuro parchen. O porque no lo pensaron, o por alguna otra razón, pero los brazos se consumen secuencialmente. Vos no tenés forma de cambiar de brazo a voluntad, sino que una vez que vos reventás el brazo que tenés equipado, utilizás el inmediato que viene después. Y así sucesivamente. Lo que pasa es que, digamos, por otro lado, lo que tenés es que varios de estos brazos, no absolutamente todas sus variantes, pero muchas de ellas están desperdigados por el mundo, cual munición. Entonces vos los podés ir juntando y el brazo que vos juntás del piso automáticamente se te vuelve el brazo equipado. Okay. Cuando vos tenés el máximo de slots ocupados, no podés levantar brazos nuevos. O sea que vos tenés, digamos, la capacidad máxima de brazos mecánicos que podés llevar en ese momento. Pero aún así, si vos, por ejemplo, encontrás un brazo que o no tenés o que te resulta más útil en ese momento, vos podés reventar el brazo que tenés equipado, agarrar un brazo del piso y ese se te equipa automáticamente en la mano. Pero igualmente hay momentos en que estaría bueno poder cambiar vos manualmente el tipo de brazo que tenés equipado, porque hay situaciones en donde por ahí te sirve más un tipo de brazo que otro. Por eso digo que me parece que por ahí eso eventualmente lo pueden llegar a parchear. Porque creo que le agregaría un poquito más de variabilidad incluso a lo que es el combate. Y el segundo personaje de V, que por supuesto todavía no pude probar todos porque estoy en la quinta o sexta misión, por ahí ando, que es donde empezás a utilizar al personaje este nuevo. La verdad que no me gustó para nada el estilo de gameplay que tiene. Se siente como que estuviera jugando con input lag todo el tiempo. Porque vos cuando apretás un botón, en realidad vos no estás ejecutando ninguna acción, sino que comandás, le ordenás a una de tus bestias que haga una acción. Y las bestias, digamos, que se posicionan relativo al target que vos tenés seleccionado en algún lugar de la pantalla. El tema está en que esos targets, o mejor dicho, las bestias se mueven un poco con vos cuando vos haces acciones evasivas. Entonces, por ejemplo, uno es como una especie de pantera, que cuando vos haces movimientos evasivos, la pantera es como que se teletransporta al lado tuyo y evade junto con vos. Es muy raro eso. Entonces después se vuelve a sumonear y cuando se vuelve a sumonear está al lado tuyo. No está al lado del objetivo que vos tenías seleccionado. Entonces cuando vos la mandas a atacar, tiene que ir corriendo hasta el bicho y ahí lo empieza a atacar. Entonces es medio raro cómo está dispuesto eso. La verdad que no me gustó para nada el estilo de gameplay que tiene el chabón este. De hecho, se parece... ¿Te acordás el Folklore? Sí, de Play 3? Pensando en eso. Sí. ¿Te acordás de la minita? Porque el flaco peleaba más como si fuera algo mano a mano. Sí, la minita utilizaba más summons. El flaco era como que adquiría las habilidades basadas en los bichos y la mina... Como que hacía un movimiento y aparecía el bicho y atacaba y desaparecía. Claro, hacía una acción y desaparecía. Bueno, se siente similar a eso, pero más lento. Porque, digamos, el bicho no es que vos lo sumoneás, hace una acción y desaparece, sino que está constantemente presente y hace acciones mientras vos vas apretando los botones. Voy a hacer un paréntesis acá para decir, señor, creo que era Square Enix, no me acuerdo, quien sea, traiga el Folklore a la PC. Continuemos. Es de Sony. Es first party de Sony. Sony, la concha de tu madre, larga el Folklore. pero o bueno. Traelo a la Play 4 al menos. Claro. Pero bueno, en definitiva, el estilo de gameplay, la verdad que no me terminó de convencer en absoluto. Por ahí es un tema de que simplemente tengo las acciones más básicas del chabón y a medida que vaya comprando las nuevas acciones, va a ir mejorando y va a ir transformándose en algo más útil. pero... Capaz tenés que jugarlo de una forma, entre comillas, más distinta de lo que lo estás jugando, ¿no? Capaz que también. Estás tratando de jugarlo como Devil May Cry y ese chabón se juega distinto y punto. Digamos. Puede ser también que sea eso, pero... Pero sí, digamos que, por lo menos de la forma de la primera misión que lo jugué, la verdad que no me causó una buena impresión. Pero quizá más adelante me amigo un poco más con el tipo de gameplay del flaco. Pero no es algo que me vuelva súper loco jugar con este nuevo chabón, por lo menos por ahora. Y todavía no pude probar a Dante porque no llegué a que el juego me diga, toma, juega con Dante y déjame romper las pelotas. Pero por el momento digamos que la estoy pasando súper bien, las cinemáticas son así súper over the top y está todo buenísimo, y es cualquiera y está bárbaro todo y aguante la vida. Bien, bueno, esos fueron los juegos que jugamos esta semana, y vamos a pasar a hablar de las noticias, porque de eso también se trata este programa. Y acá estamos de vuelta en el Rapid Fire, donde tenemos pocas noticias que han sucedido esta semana. La primera siendo que Nintendo presentó un nuevo Labo Kit llamado VR Kit y va a estar disponible a partir del 12 de abril. Sorprende la falta de video promocional para este Labo VR Kit en el momento en el que estamos grabando, al menos. Sí. No sería la forma en la que fueron revelados los anteriores. No sé si habrá sido una cuestión de... Uy, nos olvidamos. ¿Qué carajo? Pero bueno, la cuestión es que el kit en cuestión trae unos 5 distintos tipos de construcciones para poner alrededor de la Switch y usarlo de forma de visor de VR. Y un sexto que es como una especie de pedal que dice Wind Pedal, que básicamente es como un pedal de batería que para simular la tensión parece ser la tensión del el resortito, digamos, que tiene un pedal normal. Parece que usaría una hoja muy grande de cartón que hace un poco de resistencia al viento como para darle un poco de force feedback, supongo que es. No sé qué carajo de funcionalidad tiene eso. No tengo idea. Pero ahí está. Ahora, ponele que podés implementar eso con el volante en el Mario Kart. Podría ser interesante. Es todo lo que voy a decir. Pero bueno, volviendo. Los aditamentos en cuestión. Hay uno que es literalmente un Google Cardboard en el cual podés meter una Switch. Y en la imagen promocional en particular, los controles tienen que están puestos. Porque se ve que el cartón no agarra suficiente la Switch para que los tengas en tus manos. Entonces, es como que el nene está así como poniéndose la Switch en la cara, básicamente. Y sí, por lo que estoy viendo, ninguna de las otras imágenes que tiene cosas que se ponen en la cara, el visor tiene algún tipo de cosa que le sostenga la parte de atrás de la nuca. Entonces me da la impresión de que en todos vos estás sosteniendo el visor junto con la Switch con ambas manos. Sí, es medio rara la decisión. También comentaban en Giant Bomb que, por ejemplo, si esto fuera muy marketingado para nenes chiquitos, se les cansaría la mano zarpada. Sí. Pero bueno, nada, está, como decía, este que es como literalmente un Google Cardboard en el cual vos sostenés la consola. Después, un coso que me recuerda a, no me acuerdo el nombre de la bazooka, pero la bazooka de Super Nintendo. Ay, sí, Super ¿cómo Scope, se llama? Creo que sí, creo que era el Super Scope. Bueno, tiene una movida así porque es como que el cartón es un naranja de ese estilo y el estilo y el diseño está medio así Super geométrico, Scope. Bastante así. Que estéticamente es muy lindo, pero también se ve incómodo de usar. Sí. Y cabe destacar que en la imagen promocional misma, en una tiene el control, digamos, vertical. Y después cuando está el chaboncito así apuntando, lo tiene horizontal, como que puedes girar una palanquita a tu costado, que no sé qué carajo hará, pero bueno. Después hay uno que es una cámara de fotos, que quizás es el único que más o menos tiene sentido de todos. Sí. Y que si no sacas un Pokémon Snap para eso, no sé qué carajo estás haciendo. Con la vida. Básicamente. Después de eso hay uno que es una especie de elefante y es lo más ridículo y menos... Tipo, eso se va a romper, ¿no? No, sí. ¿Cómo lo guardás? Creo que de todos es el más Nintendo. Bueno, los dos últimos son los más Nintendo de todos, boludo. Pero digo, el del elefante se ve frágil, ¿me entendés? Sí, sí, se ve frágil. O sea, pinta que tal vez se puede plegar y guardar apoyado ahí, pero es como... No sé, la trompa esa no la entiendo. No la entiendo. Me acabo de dar cuenta que el del anteúltimo, que es literalmente un pájaro. Es un pájaro, sí. Que el pico del pájaro es el Joy-Con. La puta madre, es cierto. Bueno, voy a decir algo. Estéticamente son muy lindos. Es todo lo que voy a decir. Pero es como que se ven súper complicados de usar al pedo. Y no sé, estoy seguro de que las experiencias van a ser un flash absoluto. Pero me resulta raro el no ir con opción de usar straps para atarlo a tu cara, digamos. Inclusive en el primero, que es el que literalmente, viste, uno se llama Blaster, Cámara, Elephant, Bird, Wind Pedal, y el primero se llama VR Goggles, que es el cardboard, digamos. Me sorprende que ese no tenga los straps y directamente te deje usar los Joy-Cons en tu mano, que sería mucho más fácil. Aparte, los straps ya los tenés hechos del robot. O sea, no es que no sabes hacerlos. El del robot, viste que tenía un visor que se ataba a tu cara. Sí, pasa que no tenías la Switch colgada del visor. No, pero las straps eran buenas. El visor era medio enclenque porque era una boludez que vos podías subir y bajar, que cambiaba en el juego cómo se veía algo. Yo vi cómo lo armaban en Giant Bomb en particular. Sí, y esas straps soportan peso porque eran como de soga, digamos. Pero nada, no sé, me parece medio ridículo que no hayan resuelto eso de esa forma. Pero sí, bueno, es todo medio ridículo en realidad. Sí, con respecto al precio y demás, se sabe que va a salir el kit completo, que es justamente todos estos add-ons, va a salir $80. Y si no, va a salir el starter kit del VR. Va a ser con el VR Goggles y creo que nada más por 40, y después cada uno de estos por separado va a salir 20, creo. O sea que es el de 40 sería el que te trae el juego y los demás, ¿no? El de 40 creo que trae el juego y el VR Goggles, y los demás por 20 te traen solamente los ensamblajes. Cada uno, claro. Bueno, nada, dentro de todo el pricing de todos juntos estaría bastante... bien comparado con los anteriores, digamos. Porque creo que el del robot te salía 70. Sí. Y Variety creo que salía 60. Claro, o algo así. Pero entonces, incluyendo todos, 80. No sé si está tan mal, porque son bastantes cosas. O sea, son complejos de armar. Andás a ver qué onda el software, ¿no? Pero digo, son locos. Sí. Pero bueno, no sabemos nada del software. No vimos un video todavía. Solo tienen lindos diseños y esto está así como anunciado para el 12 de abril, como decías. Debo decir que no me sorprende para nada, porque cuando estábamos discutiendo todas las patentes de la Switch hace ya 3 años, había una patente que era de Goggles VR para la plataforma de Nintendo. No decía específicamente que estuviera armado con cartón, pero estábamos hablando de las posibilidades de que hubiera algo tipo cardboard o que fuera algún aditamento que le ponías a la consola. Y es como que sí, algún día iba a pasar y acá está pasando. Así que nada. Así es. Veremos qué onda. Me interesa ver más que nada qué software genera Nintendo a partir de esto y si le informará a futuro algún juego, ¿no? O si algún juego que ya tienes va a ser adaptado con esto de alguna forma. Porque, por ejemplo, están los rumores hace rato del Metroid Prime Trilogy. Que, es de nuevo, sería incómodo como la puta madre. Pero por ahí jugarlo en VR así y ver en primera persona sería loco. Por ejemplo, la idea de que podrían sacar un puto Pokémon Snap. O cosas así. Podría ser. O sea, son todos medio long shot, pero es como cosas que podrían funcionar con esto. Pero bueno. O un Fatal Frame con. Fatal Frame con el coso, te la regalo. No sé. ¿Alguna opinión más o seguimos? No, no, podemos seguir adelante con la próxima noticia, que es que EA confirma su evento de EA Play para del 7 al 9 de junio, pero decide no tener un media briefing a cambio de simplemente tener varios streams de diferentes juegos, e incluso tener streams de debuts, de gameplay y demás. Para saber uno cuál es la razón, ¿no? Pero aparentemente tiene un poco que ver con el tema de hablar menos y jugar más, según fueron las palabras del PR de EA, que habrá que ver a qué se refieren con eso. Pero bueno, en definitiva lo que sucede es que ya EA había dejado de lado lo que es la E3 propiamente dicha para hacer su propio evento cerca de Hollywood. Que lo realiza justamente un par de días antes, del 7 al 9 de junio, cuando la E3 normalmente arranca, creo que la de este año arranca el 12 de junio. Así que es como un cachito antes de eso. Y recordemos, como también habíamos comentado a principio de año y a fin del año pasado, Sony directamente no va a acudir a la E3, entonces tampoco haciendo su conferencia. Entonces esta sería técnicamente la segunda empresa que no tiene algo preparado como media briefing o lo que sea para las inmediaciones de la E3, sino que simplemente se van a dedicar a hacer una serie de streams donde irán mostrando sus novedades durante esos dos días que planean el evento. Sí, no sabemos bien qué harán, pero probablemente veamos, no sé, alguna celebridad jugando a Apex y fumándose un paso o algo así. Y no sé, seguramente que vaya todo hacia el Apex y se hagan los boludos con algunas otras cosas que se estuvieron mandando últimamente, ¿no? Sí, yo la verdad que no. O sea, desde el punto de vista del negocio de ellos, es como que no termino de entender qué es EA hoy por hoy. FIFA. Sí, o sea, sí. Pero a lo que voy es. No termino. Quizás porque estoy tan removido justamente de ser el público target de EA que no entiendo básicamente nada de lo que están haciendo ellos como empresa. Porque es tal cual lo que decís vos. La parte de EA Sports es lo que hoy en día les genera órdenes de magnitud más plata que cualquier otra cosa que estén haciendo. Sí. Por ahí hoy seguido, se le acerca por los FPS y no tienen nada más. Sí, tienen sí. Battlefield, tienen eso. Battlefield y ahora EA Sports, ahora un poco el Apex, y habrá que ver qué determinará el tiempo que donde cae el Anthem, de qué lado cae el Anthem. Eso lo hablaremos en la siguiente sección. Porque bueno, otra cosa que vale la pena aclarar es que no fue EA particularmente, pero sí se conoció que el Jedi Fallen Order, que es el juego de Star Wars que está haciendo Respawn, va a ser revelado oficialmente en el Star Wars Celebration Day, que creo que es en abril, ¿no? El Star Wars Celebration Day probablemente sea el 4 de mayo. Claro, por medio de la bola. Sí. Pero bueno, sé que hablando de eso, nada que ver. El 10 de marzo es el Mario Day y va a haber ofertas en Amazon digitales de juegos de Mario de Switch. Y eso okay, es una novedad así al pasar. Pero bueno. Perfecto. Pero bueno, el día que sea el fin de semana que sea el Star Wars Celebration, que es donde muestran seguramente el nuevo tráiler de episodio 9 y bla, bla, bla, ahí también van a revelar aparentemente las primeras imágenes de gameplay o las primeras imágenes, por lo menos, del Jedi Fallen Order. Así que bueno, eso es EA hoy por hoy. Bien, retomando lo que acabo de decir, mañana es 10 de marzo, así que ya va a haber pasado para cuando salga el capítulo, pero si querés comprarte el Super Mario Bros. U, va a estar $20 menos, por ejemplo. Okay. Y podemos por lo menos tratar de reportarlo en nuestra página en un ratito. Pero bueno, continuando. Esto por ahí es una noticia para vos, Maxi, porque seguramente no te lo contó como 40 veces el otro día Gustavo de Café Fandango. Pero a ver, sorpréndeme. Salió en GOG, el Diablo 1. No te la puedo, pero ni un tan solo un poco. ¿Viste? Increíble, la verdad. Resulta que es el juego más requerido por la gente para lo que solía ser Good Old Games, y se llama GOG. Y nada, para quienes no lo recuerdan de antaño a GOG, se trataba de esto, ¿no? Vas, le pedís un juego viejo y ellos van y te lo consiguen y te lo ponen a venta ahora corriendo un hardware actual. Diablo 1 parecía lo más imposible de lograr, lo lograron. Y no conformes con eso. Que no sé para dónde querías setupear eso, pero déjame terminar esto. Dale. Y después me decís, porque capaz que es lo mismo. Capaz que es lo mismo, sí. Pero bueno, cabe destacar que el Diablo 1 no estaba disponible en Battle.net. No. Se podía redimir si tenías el key original y jugar a través de Battle.net, pero no tenía ningún improvement en particular. Entonces, esta versión que puedes comprar en GOG tiene la versión clásica que podés jugar a través de Battle.net y tiene una versión que soporta resoluciones actuales y que tiene más settings de video y que además permite jugar, o sea, no permite jugar a través de Battle.net porque seguramente podrías modearlo y todo eso un poco más y no podrían hacer esos chequeos de que no estés chiteándola, digamos, pero sí permite jugar a través de TCP/IP o LAN. Entonces, realmente es una buena alternativa. Es un juego que, como decíamos, era de los más pedidos para GOG y hicieron este trato y lo consiguieron. Si a lo que ibas es que también va a venir en Warcraft 1 y 2, va a venir también en Warcraft 1 y 2 aparentemente, sí, para GOG, que supongo que van a hacer lo mismo. También cabe destacar que en su momento, tanto el Diablo como el Warcraft 1, el 2 ya venía con Battle.net integrado, pero esos dos habían salido pre-Battle.net y post. Entonces, esos soportaban TCP/IP y todo bastante de una. Warcraft 2 no estoy seguro de si ya venía todo integrado con Battle.net y ya no lo bancaba directamente, o qué onda. Pero veremos cómo sale eventualmente. Sí. ¿Algo más querías decir? Hay un pequeño apartado que quiero hacer justamente sobre lo que es el Diablo, particularmente esta versión. Puntualmente en lo que requiere la comunicación online vía Battle.net, porque según estuve leyendo en un artículo de Ars Technica, básicamente tendrías que desactivar tu firewall para poder abrir los puertos requeridos para que el Diablo se conecte a través de Battle.net, y eso básicamente te dejaría en pelotas para cualquier tipo de invasión con respecto a hackeos y demás. De hecho, a tal punto el juego no soporta firewalls modernos ni nada de eso, sino que si vos tenés simplemente el juego, mejor dicho, el firewall en tu PC corriendo y lanzás el Diablo 1 para correr y te intentás conectar a Battle.net, el juego crashea directamente. Y básicamente no tiene implementado ningún protocolo de seguridad internamente en lo que es la parte de negociación de protocolos de seguridad y demás. Cosa que al chabón de Ars Technica le parece que es un oversight bastante importante hoy en día. A un re-release seguro que sí. O sea, podrían haberle puesto otra capa afuera del juego que concentrar a esas llamadas y las filtrara y las mandara al servidor correspondiente, ¿no? Total, sí. Te sobreprocesador después de procesar el juego. Justamente por eso. Así que mucho ojo a la hora de querer jugar a través de internet el Diablo, porque se pueden llevar una sorpresa medio fulera. Porque básicamente están en Battle.net porque básicamente están exponiendo su PC a que les entre cualquier poronga. Sí. Pero bueno, nada, igualmente el Diablo 1 yo no lo jugué, yo jugué del 2 en adelante, la verdad. Pero un clásico hoy en día, definidor de géneros y precursor de cosas. Y eso. Sí, es una buena definición. Bien, sí. La última noticia que tenemos el día de la fecha es que si la cámara me acompaña y podemos observar el cielo, que yo desde acá no lo veo, pero voy a asumir que está despejado. Así que podemos, sí, podemos ver justamente el alto contraste que nos provee el cielo azul con su respectiva figura fulgurante que desciende hacia todos nosotros y recibe cariño y pasión y demás regalos y otros menesteres de grandes y niños y de adultos por doquier por los siglos de los siglos. ¿De qué estoy hablando? ¡De Especulandia! En esta ocasión tenemos un único rumor que ya lo habíamos charlado hace un par de semanas, pero se conocieron nuevos datos a través de Windows Central Sarasa y Sarlanga, que no tengo abierta la nota, ahí está, Windows Central Report, que aparentemente la famosa Xbox, que va a ser únicamente digital, que no va a traer la unidad de disco para leer justamente discos ópticos, primero se llamaría teóricamente Xbox One S All Digital Edition, se rompieron la cabeza para el nombre, y segundo, podría llegar a estar disponible a principio de marzo o fin de abril, a principio de mayo o fin de abril, haciendo que el lanzamiento sea mucho más rápido de lo que muchos de nosotros pensábamos, que por ahí lo anunciaban en la E3 o lo iban a hacer disponible durante la E3. Esto está aparentemente, según Windows Central Report, estarían armando todo como para que un par de meses antes de la E3 ya esto esté en funcionamiento. Y cabe también la aclaración que esto es exclusivamente una consola Xbox One S, no la X. Que digamos va a estar dedicada exclusivamente a lo que es contenido digital. Sí, es loco que no le hayan puesto, por ejemplo, SD de nombre, como SD, de que tiene nombre de memoria, al menos también. Pero claro. Pero bueno, nada, sí, All Digital, ponele que te lo describe un poco para Doña Rosa, como dicen. Y nada, la verdad que sería interesante el prospecto de que ya haya lanzado para la E3, porque significa que, más allá de que no iba a ser el caballito de batalla principal, significa que no va a ser un punto central a la conversación necesariamente, y que Microsoft planea probablemente hablar de otras cosas, ¿no? O sea, creo que es más interesante lo que propone la falta de tener que anunciarlo en la E3 que el hecho de que salga antes en sí. Pero bueno, nada, sigo opinando que es una... O sea, a diferencia de cuando salió la PSP Go, digamos, me parece que ya estamos en el momento de tener una consola en el mercado, digamos, que sea totalmente digital y que sea de sobremesa, tiene más sentido, me parece, que una portátil que por ahí... Está bueno todavía tener los cartuchitos y toda la bola, aunque sean más lugares, como que no siempre tenés internet donde la lleves. Y nada, realmente es como que me parece que es una buena opción para la gente que accede a los servicios de streaming y de suscripciones, así que pinta sí, que también puede ser una buena opción. También va a ser interesante ver cuál es el price point de esta nueva consola, porque si bien no se discutió nada de eso, al tener en cuenta que la Xbox One es estándar, está creo que $250 allá. Estoy buscando así nomás y pinta que ronda por ahí. O sea, con algunos juegos está 260. Y sí, ediciones con un juego y un terabyte están tipo entre 260 y 280, depende del juego. Entonces sí, ponele que sea 250 el precio base estándar. Sí, yo diría que... Esta puede llegar a estar por debajo de los $200, me parece. Yo diría que estos números que voy a tirar son totalmente asunciones, totalmente. Sí, estoy diciendo sanata, pero estamos en Especulandia, donde el rumor. yo diría que ponele que te sale $15 hacer una lectora de Blu-ray, ¿no? Que debe ser $10 y le das 5 a Sony porque es un Blu-ray. Se lo sacas, ya son $15 menos. Después, el chip que coordina los datos de eso con los otros datos, que no te importa, porque de golpe todo el storage está en un solo lugar y tal vez los USBs, ¿sí? Entonces, el controlador que lo llamaba, o el bus de datos, todo eso lo puedes sacar. ¿Qué? Será nada de centavos, tipo, irrelevante directamente. Es como que... Sí, si le sacaste un costo de 15, podés bajarle un poco más porque seguro que estabas buscando un margen. Entonces decís, bueno, le saco un cacho más. Pero es como que, no te digo se van a pérdida necesariamente, pero para mí tienen que reducir su margen si quieren llevarlo a un precio copado e ir a unos 200 clavados, ponele. Tienen que ganar menos por unidad. Sí. A cambio de que esta consola promueve la suscripción a servicios, ¿no? O sea, es como que la idea va a ser más que vaya por ese lado. Puede Posiblemente ser. También, considerando que ya tienen hoy los pagos por cuotas de las consolas, que es un programa que tienen en Estados Unidos, que allá que no es tan común las cuotas sin interés, es bastante atractivo para estudiantes y gente que está así de... O developers independientes y gente que está contando la guita todo el tiempo. Tengamos en cuenta que ese es un programa que tiene cupo limitado, porque dijeron que una vez que se agoten las unidades que ellos alocaron para esa promoción, va a desaparecer. Por lo menos por ahora. Digo, quizás lo aprovechan ese mismo servicio para vender esta. Y ahí sí, por ahí te pueden vender un price point más de 220, ponele. En vez de 200 clavados. Solo por pagarlo en installments. Pero bueno, yo diría que va a rondar los 200, así asumiendo, digamos, lo que significa la diferencia de tener un disco o no para la gente. Me parece que es un valor apropiado. Y que ese número es el que les permitiría empujar las unidades en el mercado bien. Probablemente tenga un precio promocional inicial un poco más bajo y la otra la pongan en oferta mientras también, o algo así como suelen hacer cuando sacan una nueva de cualquier consola siempre, pero no sé. O muchos lugares que tienen de la otra, para hacerle lugar en los estantes, hagan como ventas, ¿no?, de la versión anterior. Sí, tipo oferta y te bajan mucho para después renovar el stock con esta nueva. Pero bueno, nada, vamos a ver cómo le va con eso. Para esta semana tenemos el calendario que dice que el martes 12 sale el Caligula Effect Overdose para Windows, Switch y PlayStation 4, que es un juego de rol que no tengo idea de cuál es o de dónde carajo salía. El jueves 15 tenemos el One Piece World Seeker para Windows, PlayStation 4 y Xbox One, que es un juego de action adventure de One Piece. Y el jueves 15 también tenemos el Tom Clancy's The Division 2 para Windows, PlayStation 4 y Xbox One. Que tengo un amigo que estuvo jugando la beta y me dijo que está bastante bien. Él le había jugado al 1 y dice que pinta copado este. Así que para quienes les gusta el 1, ahí tienen. Más y posiblemente mejor de lo mismo. Cerrando todo eso, vamos a pasar a la main quest, donde vamos a hablar un poco de que el Anthem es una cagada y repercusiones. Acá estamos de vuelta en la main quest, donde vamos a hablar de un artículo de GamesIndustry.biz que habla de el sunk cost fallacy, que ahora lo vamos a explicar, y el Anthem y su lanzamiento bastante rocoso, podría decirse, y hacia dónde va este tipo de modelo de lanzo el juego total, lo parcheo después, en un mundo en el cual tenemos cada vez más servicios de suscripción. Medio atando todas las conversaciones que tuvimos hoy en una. Sí. Porque nos recuerda al lanzamiento de el Left Alive. Nos recuerda a lo que acabamos de hablar de la Xbox y el Game Pass y los modelos de suscripción y los pagos en cuotas y todo eso. Y justamente a el Anthem y cómo le va a EA últimamente. Así que nada, el artículo es básicamente al principio una reflexión bastante simple que dice, todo el mundo dice que el Anthem salió para el orto y tienen razón. y también dice, yo soy el tipo de persona que cuando en un año esté bastante arreglado voy a volver, pero el juego depende de ese tipo de personas para ser exitoso, dice. Claro. Y lo que se vuelve interesante después en el artículo es que se plantea, ¿cuánto tiempo más va a haber este tipo de personas cuando vivimos en un mundo en el cual pagás por mes una cantidad de plata y tenés un montón de juegos para jugar? Habla del sunk cost fallacy, que es como yo gasté $60 en esto. Entonces, la idea. De hecho, gastó un poco más porque compró la Deluxe Sarlanga Edition con boludeces extra. Sí, era un ejemplo, no estaba cuoteando lo textual, pero vamos a cuotear lo textual ya que estamos. Él pagó la edición Deluxe $80, como dice Maxi. Entonces dice: yo gasté $80. La idea, digamos, romantizada del asunto es: yo lo pagué para bancarlo y algún día va a estar tan bueno como yo esperaba, dice. Uh-huh. Pero la realidad es que quizás estoy justificando un gasto que hice, y por haber hecho el gasto voy a meterle el tiempo correspondiente al juego para darle esa segunda chance cuando corresponda. Dice, sin embargo, hoy que la gente se suscribe y tiene juegos, entre comillas, gratis en esas suscripciones, psicológicamente la gente no se ve atada a la necesidad de seguir dándole chances a los juegos. Entonces, si yo empiezo, esto no lo dice el chabón, lo digo como ejemplo porque escuché que es medio bla. Si yo hoy, Nicolás, que tiene el Game Pass, abro el Crackdown 3 y digo, esto es una garcha, no tengo por qué seguir jugando el Crackdown 3, porque no me lo compré, no invertí nada en él, no tengo ningún tipo de interés previo real, sino que estaba en un menú y lo bajé a ver qué onda, ¿me entendés? Y es como algo en el que no hay una predisposición a jugarlo necesaria. Quizás sí, pero digo, no es lo mismo que decir lo mínimo que investigué o la tapa me gustó o lo que sea, me llevó a comprarlo. Sino que acá es más una cuestión de, está gratis, lo bajo, a ver qué onda, y me puede gustar o no, y si no me gusta, lo tiro a la recontra mierda. Total, tengo 700 más, y voy a tener más la semana que viene, y va a salir otro todos los días, básicamente. Entonces, es un prospecto interesante. Primero, que ya es triste que hoy en día vivimos en ese mundo hace rato de... que lo hemos hablado, ¿no? Pero de sale el juego roto y después lo arreglo. Pero ahora que los juegos son games as a service, básicamente es como que el énfasis es mucho más alto, porque directamente no necesariamente sale roto el juego, sino que sale incompleto sin avisarte. Es como, no dicen esto es early access, no dicen esto es una beta, salen en la fecha de lanzamiento como están, en un slide vertical incompleto, y después le agregan. Y eso hoy ya es la norma, y realmente es un problema, diría. Porque no es el problema del parche día 1, es el problema de directamente ni me gasto en terminarlo el juego. No sé, ¿qué opinás, Maxi? ¿Cómo pensás que va a influir todo este modelo nuevo de suscripciones a futuro? Y Feni, no sé. Mira, yo justamente recién estaba reflexionando sobre un par de cosas. Primero y principal, y por ahí yéndome un poco más hacia una tangente que no tiene estrictamente que ver con esto, pero creo que se relaciona en bastantes sentidos. Nosotros hace un tiempo largo comentamos un artículo, creo que lo comentamos, que hablaba sobre las cuatro monedas o los cuatro tipos de currencies que maneja una persona a la hora de invertir su... o invertir en un juego. Que, uh-huh, que son del tipo monetaria, el primero. Segundo es el tiempo. Tercero es una carga emocional que uno le agrega a esa compra. Uh-huh. Y cuarto, no me acuerdo exactamente cuál era la cuarta moneda, pero son cuatro tipos de peso que uno le agrega a una inversión que realiza por solo un juego. Uh-huh. En este tiempo me parece que es aún mucho más relevante ese tipo de conversación a la hora de hablar de costo invertido en un juego de parte del usuario, porque, como vos decías recién, a la hora de mudarnos a un modelo de suscripción, vos estás bajando un par de esos costos casi a cero. Por ejemplo, tus juegos están devaluando, literalmente. Sí, tus juegos se están devaluando, pero no desde un punto de vista estrictamente monetario, sino desde un punto de vista de inversión emocional. O sea, por ejemplo, vos, normalmente, ¿cómo es que surge la teoría del fanboy y de por qué existe la gente que defiende a rajatablas determinado tipo de cosas? Porque siente que a la hora de pagar una cantidad de dinero, ellos también están invirtiendo parte de su confianza con ese dinero. Están como confiando en que vos le vas a entregar una experiencia que ellos están buscando. Entonces, si esa experiencia no se condice con ya sea la expectativa que tenían o la promesa que vos le diste, la persona se siente defraudada. El tema está en que, ante la defraudación masiva, lo que ocurre es que la persona puede o sumarse al tumulto y básicamente, como sucede, por ejemplo, o como sucedió con el Anthem, o como sucedió, por ejemplo, con el primer Destiny cuando recién salió, que la gente decía, pero no hay nada más para jugar. Entonces la gente le empieza a pegar palos y se corre el boca a boca de que el juego no vale la pena ahora. O ocurre lo contrario, que es el chabón que se pone acérrimamente a defenderlo y dice, no, pero está buenísimo porque vos no sabés lo que es jugar y tal cosa, y es que el arma se siente increíble, qué sé yo. Y entonces como que le buscan hasta la última cuota de su mínima expresión para decir, ok, bueno, esto me está justificando a mí, y por ende le tendría que justificar a todo el mundo su compra. Sí. Y creo que ahí es donde justamente van a empezar a perder estos tipos de juegos. Porque si vos perdés ese tipo de persona que está tan involucrada sentimentalmente o emocionalmente con el juego, sea por la razón que fuere, por el simple hecho de que el juego está disponible en forma de que yo pago $10 por mes y lo pruebo un mes, y si no me copa, dejo de pagar ese mes y ya no lo puedo acceder más. Perdés a un posible, como dice el chabón, un posible evangelizador que después se va a encargar de que el boca a boca vuelva a surgir y te vuelva a traer ese aluvión de gente que ha pasado en otros juegos. Típicamente el caso que yo recuerdo que fue muy similar a eso es el Rainbow Six Siege. Es un juego que salió y que prácticamente estaba muerto, y de repente Ubisoft lo dio vuelta, y a través del boca a boca de la misma comunidad que se fue generando dinámicamente, trajo nueva gente a jugar al Rainbow Six, y ahora es una comunidad que está funcionando perfecto y tiene torneos y tiene esports alrededor. Y es como, eso no sé si se va a poder dar a futuro, como bien dice el artículo, con gente que no hace eso porque ya no vale la pena. O sea, realmente hay que verlo de muchas formas, porque la realidad es que los servicios de suscripción no siempre van a incluir las cosas de los AAA, obviamente, y los AAA son los mayores culpables de este tipo de desarrollo, por así decirlo. No sé si la palabra es culpable, pero los principales... Responsables. Responsables, vamos a decir. Entonces digo, EA tiene su propio servicio de suscripción. Entonces tranquilamente podrían decir, che, les doy Early Access a los que tienen servicio de suscripción, pero Early Access de verdad, no tipo sale una semana antes y confunda a todo el mundo de cuándo sale el puto juego, como hacen hoy. Entonces, digo, los chabones pueden decir, bueno, van a tener un acceso al juego, no sé, un año antes, y les avisas, che, vamos a resetear el save cuando salga, o lo que sea, o lo que corresponda, ¿no? Según el tipo de juego. Si realmente es un game as a service y realmente va a seguir siendo jugable un año después de que lo empezaste a desarrollar y va a haber cambiado y todo, hay juegos que hicieron eso Steam, ¿no? En Steam, tener uno o varios años de Early Access y hay gente que todavía lo juega. Realmente ahí puedes apoyarte en tu servicio de suscripción, que la gente que lo quiere jugar se suscriba, te va pagando el desarrollo, y cuando sale el producto terminado es un juego que llevó ya un playtesting importante. Y ya tenés una comunidad involucrada finales. También. Claro, consumidores finales, una comunidad que va a estar ya involucrada en los foros y todo, y que va a haber hecho de Early Adopter y va a explicarle a la gente qué es lo que tiene de interesante tu juego, y ya va a ser una comunicación predefinida, ¿no? O sea, esto tiene que estar muy bien planeado, y es mucho más difícil de planear probablemente para una empresa así de grande como EA, que tiene que responder a inversores y eso, además de al público. Porque un independiente puede responderle al público directamente y decir, bueno, mi juego iba para acá, pero a todos les gusta más esto, así que lo voy a cambiar. Y lo cambias. Y listo. Y te cagas en todo. También hay un tema con respecto a los riesgos, los riesgos que involucra el Early Access para una compañía como, por ejemplo, EA. Porque se sabe que Por más que vos lo declares como Early Access, mucha gente, ni bien lo empieza a probar, va a decir, y no, pero el juego está súper incompleto, bla, bla, bla, qué sé yo. Entonces, me parece que también hay un tema de que al ser una compañía tan aversa a los riesgos, en líneas generales los AAA son súper aversos a los riesgos, me parece que ellos lo catalogan como un riesgo demasiado alto como para que los beneficios a ellos les retribuyan de alguna forma el hecho de sacar un juego en Early Access, porque el boca a boca negativo puede llegar a ser, según su visión, aún más grave que el simple hecho de formar una eventual comunidad alrededor del juego a través del tiempo que el juego esté en desarrollo, etc. Sí, sin embargo, no es más negativo que lo que está pasando ahora, ¿no? O sea, si sacabas sacabas el mismo juego y decías, esta es la versión 0.7, ¿me entendés? Claro, es tipo, ponele que no es beta. Es un release, pero no es el release completo. No tiene todo el juego. No tiene lo que vos pensaste que iba a ser el juego. Tiene un motor que anda, tiene mecánicas, tiene un loop de juego entero hasta el final. Y tiene algunas cosas y estamos pensando para dónde vamos con otras. Y estas las tenemos ya en el roadmap. Y es como, ¿querés jugarlo ahora? Podés. Págame platita. Y no lo pones a la venta, lo pones en tu modelo de suscripción apoyándote en eso en vez de conflictuando como el artículo propone. Sí. Porque sos una empresa grande y ya tenés este modelo de suscripción, digamos. Ubisoft no lo tiene, pero EA en particular, que es el ejemplo acá, lo tiene. Entonces ellos tienen la posibilidad de apoyarse en eso. Y eso es algo que me parece que se tienen que dar cuenta. Si le pasara a Ubisoft de nuevo, hay que ver si sería un problema o no, porque de nuevo, si tu juego no está en el servicio de suscripción del store en el que están tus jugadores, pero tiene un branding suficientemente fuerte como Tom Clancy's Sarasa, ¿no? O Assassin's Creed, quizás ya vas a traer suficientes jugadores de por sí cuando lo pongas a la venta. Dicho eso, tenés más competencia porque la gente inherentemente tiene más juegos que antes en el mundo. Seguro. Disponibles para jugar, ¿no? No físicamente, pero los tiene ahí para empezar y jugar. Entonces, como que competís por su tiempo, que era una de las cuatro monedas que decías. Pero quizás todavía puedes salirte con la tuya, entre comillas. Que, de nuevo, no siempre es un tema malicioso, sino que se da así, ¿no? O lo que sea, tipo, los años fiscales, lo que mierda sea, es como tiene que salir ya, sale ya. Y ahí es como que todavía podés realizarlo de esta forma, como sale el juego base y después lo actualizo. Pero no, me parece que falta un blanqueamiento de, chicos, este es el año cero, ¿me entendés? Así como dicen el año uno de contenido de Destiny está completo y ahí es cuando Destiny está bueno. Es como, bueno, decime que al principio es el año cero y es el principio del juego y es como estamos viendo cómo le va, ¿me entendés? Vendémelo un cachín más barato o regálame más cosas por ser early adopter o permitime darte feedback o blanqueame las cosas. La gente es más inteligente de lo que parece y si te fijas de cómo lo brandeas y cómo lo publicas, puedes manejarlo. Sí, muchas veces por ahí un simple cambio semántico hace muchísimo más a favor que el hecho de andar ocultándole a la gente las distintas cosas que vos vas haciendo. Porque como bien dice Nico, si al primer release de Anthem le hubieran puesto beta. O Early Adopter Edition. O Early Adopter Edition. Sí. Y es como, bueno, ok, ya sabes que eso no es el juego 100%. Sí. Nada. O ponele Anthem 0.7. ¿Me entendés? No, ni te gastes. Y cuando sale el 1, el tipo es como lanzamos el Anthem al mundo. Y al principio puedes distribuirlo solo en tu plataforma, por ejemplo. O sea, tenés Origin. Está bien. Algunos tratos y exclusividades te van a salir mucho mejor si salís a la par en todas las plataformas o salís primero en la de Sony porque Sony te puso plata o en el Epic Store o lo que sea. Pero tenés tu propio store, tenés tu servicio de suscripción de nuevo, insisto con eso, aprovechalo y si solo salgo acá hasta que lo tenga listo y después lo saco en el resto. Y de paso, porque es tu store, vas a juntar más plata directo también, ¿me entendés? Y vas a tener menos problemas de, uy, mira, le quemé la PlayStation a alguien, que también es como, ups, Sí, eso también está bueno recalcarlo, y el artículo también habla sobre justamente eso, toda la parte de lo que es certificación de, sí, de sí, software no con respecto no solamente a lo que hizo EA, sino también desde el otro lado, del lado de los platform holders. Sí, Sony lo dejó pasar y está Sony mal. Y Microsoft, porque a Microsoft no se briquearon consolas, no se quemó ninguna consola ni nada uh-huh. de eso, pero en la consola de Microsoft también pasa que el juego crashea, que el juego se desconecta, que el juego te sí. quiquea y te manda al dashboard de la Xbox. Entonces, al por menos ahí, no se apaga. Es claro. lo único que puedo decir, según escuché. Un saludo a Resident Evil 0 que sí, pero bueno. No con por ahí la asiduidad que sucede en la plataforma de Sony, pero aún así, con que haya una ocurrencia, es una ocurrencia too many, como se dice en inglés. Entonces, también hay un tema de ver, ok, ¿cuál es el método de certificación que se está utilizando para las consolas? Que eso por ahí es un tema medio tangencial a todo lo que se habla en el artículo. Pero me parece que también es interesante destacarlo y también importante reverlo. Porque vos me estás diciendo que este juego supuestamente pasó un proceso de certificación en el cual justamente se chequea específicamente la estabilidad del juego para uh-huh. que pueda correr o para que sea... derimido, digno de correr en el hardware que vos estás ofreciendo como platform holder, y vos me estás diciendo técnicamente ese juego aprobó, pero hay consolas que en las que está fallando. Yo no leí, no sé si vos leíste, cuál es la causa del crash, no sé si la dicen. No se sabe todavía. Pero, digamos, puede ser que las condiciones de testeo, de certificación no reproduzcan las condiciones finales del juego también. Ese beneficio de la duda hay que darlo. Pero en el momento en el que hay una falla consistente que puede dañar el hardware de tu consola, vos tenés que avisarle a tus usuarios eso. Tenés que de alguna forma mandarles una notificación y decirles, tipo, está pasando esto, actualizarlos con respecto al tema, sugerirles que no abran el juego, porque es una realidad. Exacto. ¿Entendés? Y que cualquier cosa hablen con el soporte de Sony o de EA, lo que sea. Tipo, controlar el PR del asunto. Como plataforma de Sony estoy hablando, ¿eh? EA ya sí, se sí, la mandó sí. y debería hacer lo mismo también, pero Sony tiene su responsabilidad como licenciador de esto. Y debería además dejar de venderlo hasta que esté arreglado. Y exacto. no lo hacen. Eso es el problema principal. Porque se te puede pasar, sí, porque capaz que es justo en timeout del servidor que el juego lo handlea para el orto. Y cuando lo testearon ellos, como había 3 personas jugando, el servidor llegó bien y no pasó nada, ¿me entendés? Pero... o sea, a menos que en la certificación les digas necesito que toda tu capa de networking y todas estas partes que suelen ser distintas en un environment de prueba que de uno de producción, necesito que todas estas estén cubiertas con unit tests, ¿me entendés? Acá me estoy poniendo muy técnico, pero digo, todo esto tiene que tener un nivel de testeo automatizado proveído por vos que yo pueda claro. ver para que me garantices que no va a romper nada de esto. Si vos no le decís eso, nunca vas a tener un entorno de prueba en el cual podés decir, bueno, estas cosas no van a pasar en producción. Y eso es una exigencia muy grande. La verdad es que es prohibitiva para sacar un juego. Pero lo que digo es, bueno, en el momento en el que se rompe, deja de venderlo. Y saca un cartel que diga, y ahí tiene que elaborar en esto para que podamos volver a publicar el juego. No tengo que mandarlos al frente, pero digo, el developer está trabajando, lo que sea... Y se están hablando las cosas. No sé, es como... Eso está muy mal y es un tema aparte que quizás podemos investigar un poco y hablar otro día de certificaciones de juegos. Sí, hoy en día, ¿qué involucra certificar un juego? Si se puede conseguir sí, la información. Y si era distinto de alguna forma antes o si eso es lo que cambió tanto que es mucho más difícil de... encontrar o que cosas. Simplemente que no se actualizaron las guidelines y quedaron uh-huh. hoy en día quedaron deprecadas con respecto a cómo se testean los juegos por estabilidad. Sí, pero bueno, de cualquier forma, el juego salió con fallas irreversibles, no, con fallas graves, voy a decir, no se me ocurre una mejor palabra. Y eso es algo que, como decíamos, en el futuro va a ser cada vez más difícil sostener. Ahora mismo yo creo que este año, solo porque quede ese remanente de la idea de BioWare, ¿no? quizás la gente en un año lo vuelva a probar el juego y diga a ver si mejoró o no. Porque hay gente que hypea y todo. Pero es como que... Ponele. El Mass Effect, cuando salió el Andrómeda y fue una mierda, mucha gente que ya lo había comprado, después lo volvió a jugar. Y dice que estaba mejor. Pero todo el mundo concluyó que fue una mierda y ya todo el mundo tiene miedo a un nuevo Mass Effect, ¿me entendés? O sea, ¿sí? Quedó marcado. El Anthem, había gente que sospechaba que el Mass Effect fue una mierda porque vinieron a laburar el Anthem, entonces iba a estar bueno. Y es como que es otra cosa. Hay gente que tiene el Origin Access, no sé qué, Sarasa, y lo jugó por eso, y no lo compró, y va a dejar de suscribirse al Origin Access, y dice, bueno, ya fue, y capaz que después vuelve, capaz que no. Esos ya tienen una versión disminuida, que también lo menciona el artículo, dice, este va a ser un caso de estudio interesante, porque hay gente, aunque sean los menos, que ya está en esta situación con este juego. Tal cual. Entonces, ese es otro tema, pero realmente es como que el BioWare ya está marcado. Es como, bueno, ya es otro de esos estudios que ya cagó EA. Y es como muy difícil salir de ese encasillamiento. Iba a decir otro ejemplo de otra empresa y ahora me olvidé. Pero había pasado con otro juego que fue así como malísimo. Y es como ya nadie espera nada de ese developer y no me sale ahora. Pero es como que también tenés una cantidad de veces con las que puedes salirte con la tuya con esto, pero cada tanto tenés que sacar un juegazo y renovar el token, porque si no, no. Sí, no es te que dan bueno, ese crédito. Al cambiar el panorama en general de cómo se va a empezar a distribuir todos los juegos en principio de acá a los próximos 5 o 10 años, como justamente comenta el artículo. Van a tener que empezar a también cambiar las idiosincrasias dentro de las empresas, porque cosas que hoy corren no van a correr más, como decíamos antes. Hay un simple tema de a la persona no es el mismo valor percibido para la persona un juego que vos estás pagando $60 versus un juego que estás pagando dentro de un paquete de otro montón de juegos a una fracción bastante grande del precio de un solo juego. Estás pagando, no sé, un paquete, ponele, vamos a hablar de ejemplos puntuales. Vos podés pagar $60 o más el Anthem, o podés pagar $10 por el EA Access o el Origin Premier Sarasa, y no solamente tenés acceso al Anthem, sino que tenés acceso a un montón de otros juegos que deben ser fácil 100 juegos más. Sí, la verdad que sí. Entonces, el valor es automáticamente inferior. Por ende, la cantidad de, digamos, de voz que pones en ese juego para que te guste o para que te enganche, va a ser menor en consecuencia. Porque no tenés que justificar, entre comillas, por alguna razón idiota que muchos a veces tenemos que hacer, no tenés que justificar esa inversión que hiciste porque total... me lo justifican o los otros 99 juegos, o si no directamente dentro de 2 semanas cancelo la suscripción y listo, y me olvido. Sí. Sí, no, o sea... están compitiendo consigo mismos, están... La opinión pública ya viene sesgada por el pedigree de la compañía. Que también, ya... ese es otro factor importantísimo. Sí, que en mi opinión... por más que quiera muchísimo al KOTOR, es como que ya desde el Dragon Age 2 que la vienen cagando, no es nuevo esto. O sea, seguro. El Star Wars The Old Republic fue un buen MMO, pero tenía su equipo dedicado por mucho tiempo y todos los demás estaban laburando en todos los demás juegos, y de casualidad todos esos demás juegos eran una garcha. El último que me gustó de BioWare realmente fue el Mass Effect 3 y... soy una de las 3 personas que el final no le molestó porque fue como, y sí, ¿qué querías? O sea, no, es el final, es tipo, todo el juego es el final, no esos 5 segundos del final. Pero bueno, no importa. Lo que digo es, no sé, la gente espera cosas porque BioWare y es como, y no, flaco. O sea, ¿sabes qué ejemplo iba a usar antes? Bethesda. Bethesda sacó el Fallout 76 y... estuvo meses ya y todavía no está en un estado en el que la gente hable bien de ese juego. De hecho, la gente dejó de hablar de ese juego. Claro, no sé en qué estado está y que la gente no hable probablemente les es beneficioso, honestamente. Seguro. Porque mañana vuelven a hablar de esto y es porque, uy, ya está bueno, está bien. Pero hoy la gente no confiaría si este año sale Todd Howard. Y dice, tenemos el Fallout 5 y sale mañana, como hicieron con el 4. Hoy la gente ya no confía en eso. Es tipo, rompiste el nombre de Fallout hasta que lo repares. ¿Entendés? Está bien, lo puedes reparar. Pero le hiciste daño a una franquicia que la gente ama hace 30 años, no sé. Sí, más o menos. Ridículo, o sea, cómo lo manchás y eso todo porque no lo sacaste. Ese mismo juego también, lo mismo. Es como, chicos, acá está la beta abierta. Y es como, puede jugarla cualquiera y lo vamos a estar laburando desde acá. Necesitamos probarlo en el environment de producción para poder asegurarnos de que ande todo bien. Listo, no tenías que hacer nada más. El juego se iba a ir pagando de a poco y cuando vos le decís esto es 1.0... le abrís las puertas a más gente y ahí le pones la campaña de marketing, ¿me entendés? Porque los que querían jugar Fallout Online iban a estar al tanto. No es que, uy, tengo que pagar todo el marketing ahora. Vos lo anunciás y la gente se entera. Entonces tenés las herramientas, podés guardarte el presupuesto de marketing para hacer un empuje más adelante. Obvio que va a perder un poco de gravedad, pero también va a mantener positivo la opinión de tu compañía y no van a bajar tus acciones, por ejemplo, que es importante para mañana tener un presupuesto. Uh-huh. Entonces, no sé, es todo un quilombo. No tengo mucho más para reflexionar. Yo creo que no es que no va a ir nunca más esto, pero es cierto que cada año va a ser más difícil que se salgan con la suya en este sentido, los developers. Y que es cierto que mínimo contra el tiempo se compite ya desde ahora. El tiempo de todos los demás juegos que hay en esos servicios. Y que si no es un juego de gran renombre, no vas a poder publicarlo así. Entonces, ¿por qué no ser honesto con todos y a la mierda? No importa cuál sea tu juego, decí, este juego está en desarrollo. Jueguenlo si quieren. Tal cual. Y a la mierda. No sé, eso. ¿Algo más? No. Bueno, entonces sin más nos vamos a la última sección del día de la fecha, que como siempre es el Special Move. Estamos de vuelta acá en el Special Move, donde tenemos dos cosas para recomendar de YouTube. Maxi, contame esta genialidad. Bueno, hace un par de semanas había recomendado el álbum del concierto orquestal de Nier Automata y de Nier Gestalt / Replicant y... también. Sí. En este caso es el video del concierto que está disponible también en Blu-ray para aquellos que se lo quieran comprar. Sale 200 millones de millones de platas porque lo tienen que traer desde Japón. Pero para los que se lo quieren comprar más adelante o no se lo quieren comprar, les dejo el video del recital completo que está dividido en dos segmentos. Tenés el segmento de la parte de Nier, donde van intercalando varias canciones con monólogos de Emil, o mejor dicho, con monólogos de la voice actress de Emil. Y después del otro lado, digamos lo que sería la segunda mitad, concierto de Nier Automata, varias canciones de Nier Automata, intercaladas también con monólogos de la voice actress de 2B. Así que... Por supuesto es en japonés los monólogos, no tienen subtítulos, así que si no entienden Moon Language, lo siento mucho en el alma. Hay algunas personas, armas caritativas, que abajo tradujeron algunos segmentos, no todos, así que de última se los pueden buscar en los comentarios y por ahí los entienden un poco más. De más está decir que spoilers, así que si no quieren saber, no los lean. Está bien. Nada, aguante ese soundtrack. Y esos recitales y toda esa hermosura. Por mi parte, tengo para recomendar un canal de YouTube que tal vez haya recomendado hace muchos años, pero lo estoy revisitando y la verdad es que había visto muy pocos videos, que es el de Matthew Matosis, que lo escuché nombrar una vez en Game Grumps, lo mencionó Arin alias Ego Raptor como una fuente de muy buenos reviews, y lo vi como related video de otras cosas que estaba viendo. Y tiene reviews de varios capítulos, varios juegos dentro de una misma saga y los compara entre sí. O sea, Ego Raptor lo había mencionado como fuente para sus sequelitis, ¿no? Uh-huh. Entonces, nada, este tipo como que hizo reviews, por ejemplo, de el Mario 64, el Sunshine, el Galaxy 1, el 2 y el Mario 3D World. Que lo metió en la bolsa porque es de los del Galaxy, ¿no? Uh-huh. Aunque sea un World, entre comillas. Y hace un análisis muy copado de cada uno de ellos y cómo se atan entre sí. Y cómo fueron aprendiendo y a la vez cómo la fueron cagando en algunas otras cosas, uh-huh. En su opinión. Tiene de los Zelda 3D también. Tiene de los Metal Gear, que en el 5 no lo hizo, pero hizo hasta el 4 y el Peace Walker. Y un montón de cosas más. Y la verdad es que es un tipo muy elocuente, muy bien informado de game design. Tiene alguna que otra opinión que por ahí decís, bueno, no sé si comparto, pero la entiendo. Y solo un par de cositas vi que por ahí mencionó que no se informó de algo en particular, viste, que yo supiera y él no. Pero en general, lo que hace es analizar el juego desde el game design y está bien que no necesariamente sepa absolutamente todo lo que gira alrededor de la historia del desarrollo del juego y eso. Sabe varias cosas, pero por ahí alguna cosa no sabe por qué es. Y dice, y esto me pareció medio cualquiera. Y es como, está bien, te puede parecer cualquiera. Pero es raro que no mencionaste por qué es. Y, claro. Y no que lo justifique, pero es un dato, ¿no? Pero bueno, no importa. Hace análisis muy copados, muy in-depth. Y la verdad que lo recomiendo mucho. Y también hasta tiene un video que dice jueguen al Ghost Trick, que lo compartí ayer. Que es básicamente él, tipo, normalmente pone spoilers en todos los videos y todo, y te cuenta todo, y en el Ghost Trick dice, no les voy a contar nada más que de qué va, y jueguenlo, y te muestra un poquito, y es como, este juego está buenísimo, jueguenlo. Pero nada, Matthew Matosis es un lindo canal para reviews de cosas. Y saca un video cada mucho porque investiga mucho y juega tipo varios juegos y los compara y como que los juega más de una vez para las reviews, no sé. No sé a qué se dedica el chabón, pero bueno. Porque no tiene una cantidad de videos que digas es youtuber el tipo, ¿no? Claro. Pero bueno, nada, es interesante. Eso. Maxi, contame, sí. ¿Cómo hace la gente para suscribirse a nuestro contenido? Así nos vamos a la mierda, que seguro que te estás cagando de hambre y yo tengo que hacer cosas. Un toque, sí. Bien, para recomendar nada. Para suscribirse a nuestro podcast, uh-huh. Pueden pasar por iTunes, pueden pasar por archive.org, pueden pasar por Google Podcast o por Spotify, y en cualquiera de esos lugares poner Spreadshot News, todo junto y sin acentos. Y en sus respectivos lugares darle suscribir o bajarse los archivos, como puede ser, por ejemplo, en el caso de Archive. Y los tienen disponibles en el caso de suscribirse automáticamente los martes a las 0:30 horas en su dispositivo de preferencia. Si no, pueden copiarse sprechonews.com/podcast en su lector de RSS y feeds y podcast de elección, y también así pueden acceder a los podcasts que nosotros subimos. En uh-huh. youtube.com/SprechonNewsTV hay un montón de videos subidos de cosas que hemos jugado en vidas anteriores. Y además también está la playlist de lo que sobra de Spreadshot News, que cada tanto a nosotros se nos ocurre, porque sí, poner un tema al final del programa. Bien. No tengo mucho más que decir. No sé cuándo va a salir, pero hoy vamos a grabar algo con los chicos de Café Fandango, que no es un capítulo regular. Es un capítulo irregular. Sí, pero bueno, tampoco sé si lo podía anunciar, así que de última, si después nos dicen que no, lo puede sacar esta parte. Uh-huh. Y volvemos acá, y es como, si dije algo, lo dije, y si no lo dije es porque lo tuvimos que editar, porque no lo podíamos decir. Exacto. Pero eso que dije o no. No tenemos el clearance suficiente para decirlo en el caso de que no lo hayamos dicho. Claro, y si no, sí lo teníamos. Y exacto. Gracias. Pero bueno, tal vez dije algo y tal vez no. Me voy a la mierda. Nos vemos la próxima semana. Así es, nos vemos la semana que viene. Yo estoy de vacaciones, así que yo la voy a pasar muy bien. No sé ustedes, pero yo sí. Yo probablemente no, pero haré lo posible.